Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Me acordar a mí que después te diga algo. Imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan. Si hay algo que nos enseña a la vida, todos los eventos, las ocasiones, es que no hay que relajarse. A veces los oponentes están dispuestos a dar el todo por el todo. Y una ventaja de 3, 4, 5 puntos se puede achicar rápidamente. Así que el domingo, vamos Boca todavía, no hay que bajar los brazos, tenemos que salir campeones, carajo. Hecha la ley, hecha la trampa, hecha la introducción, le doy la bienvenida a toda la República exultante de Moreno, a este programa número 223, 29 de octubre, 2015, parece que este octubre no termina nunca. Y parece que lo que está por empezar en nuestro queridísimo país es por lo menos otra cosa. Como Ferraro, ¿te acordás que era otra cosa Ferraro? Me acordé de repente. Saludamos fervientemente al rotundo ganador de las elecciones por la, ¿cómo se dice? El reinado de la República de Moreno para estos próximos 4 años. ¿Dura también la intendencia? No sé. En fin, bienvenidos a un programa más de La Copa Derramada. Mi nombre es Johnny W. Hoy nos está operando, gracias a una gestión enorme de producción que fue y buscó intelectuales, premios Nobel, pero no nos quedamos en eso. Hoy está Sting con nosotros. Muy buenas noches, Sting. Muy buenas noches, chicos. La verdad que me siento, pero así como muy Sting, puede que me comparen y con toda esa gente que han nombrado, y hoy esté aquí, me hayan elegido a mí, su producción. Y bueno, pasar este grato momento junto a todos ustedes y a los oyentes, espero que les guste. Pero tú. Bueno, muchas gracias, Sting, por estar. Ya se salta de la banca el señor Michel Torino, jefe de compras de este hermoso programa, y él también va a saludar muy fervientemente al señor Walter Festa, ganador, porque sobre todo somos demagogos. Este programa adhiere a la demagogia y hay que saludar a todos, como diciendo, loco, siempre sabía que ibas a ganar. Bajamos un poquito la música porque hoy soy otro. Hoy vine diferente. Hoy vine con una propuesta. Esa propuesta es que ustedes allí en su casa, allí pegada a esa mesada, allí Doña Rosa, allí Don Roberto, hoy se llenen de todo lo que significa este programa, Johnny. ¿Qué significa este programa? Dos puntos. Exclamación. Un punto de interrogación. Dos puntos. Tres puntos. Tres puntos de exclamación. Una interrogación. Bajo el párrafo empieza. Punto y coma. Vamos. Amigos, aquí estamos nuevamente. Subime la música porque hoy es jueves, el último jueves de octubre, y el último jueves de octubre la Copa Derramada tiene de todo. Así que estamos aquí trabajando desde las 4 o 5 de la tarde. Gracias por los aplausos que me pusiste, Sting, en el momento que me presentaron. Gracias. Hoy es acordar. Y bueno, amigos, un abrazo a la distancia, pero también un abrazo cercano. Y hoy les pido, por favor, que nos llamen, que se comuniquen con nosotros y que opinen de todo lo que está pasando en este bendito y hermoso país. Este bendito y hermoso país, Sting, que tú conoces tanto como yo las veces que has venido a este país, y te agradecemos tu presencia. Para mí es un honor compartir contigo, y quiero decirte que ese pelo rubio es como el flequillo de Carlito Balá. Nunca lo pierdes. Ahora, ahora sí, hablando de lo que nos está sucediendo. No me dijo nada. Siento que estamos bien en primavera. Sí. Bien en primavera. Bien. Pero socialmente estamos en primavera. Sí. Culturalmente estamos en primavera. Sí. Políticamente estamos en primavera. Sí. ¿Por qué? No en el plan primavera. ¿Por qué? Sí. Porque de a poquito está saliendo todo para afuera. Ah. ¿No? Sí. Y salieron trapitos a relucirse por todos lados, que la verdad que no sé si no lo sabíamos. O no lo queríamos saber. Sí. De hecho, yo creo que hay un montón de cosas que no quisiera saber, que prefiero vivir en la ignorancia, agazapado. Sí. Pensando que la vida es muchísimo más fácil de como lo que la me secundaria. Quieren decir que es. Pero no todos tenemos la posibilidad de tener la vida fácil. Tengo una consulta. Y eso es algo que no hay que olvidarse. Tengo una consulta, Johnny, respecto a eso, a esa bajada de línea que haces, Víctor. Me gusta terminar con punto. Con algo. Es más, hoy te voy a terminar toda la frase como si fuese un discurso político. No prometo. Para... Sí, toda no la prometa, frase. No ¡todas las frases! Y ahí vienen los aplausos, porque todo el tiempo tiene que estar el aplauso de fondo. Respecto a lo que vos decías, te puedo llevar para dos lados. Si querés, podemos seguir para el lado de la primavera. Llegan tarde, porque hay mucha gente. Están acá lejos, como a cinco cuadras. Están lejos. Hay un delay con respecto a lo que decía, te repito, podemos ir hacia dos lados. Podemos seguir por el lado de la primavera. O podemos seguir también con la desconfianza que por lo menos en mí ha generado los sucesos que han ocurrido últimamente, sobre todo el domingo pasado. Yo ya no le creo más a nadie nada. Porque yo durante mucho tiempo me he encontrado con gente que me decía algo que después evidentemente no se cumplió. Porque alguien no lo cumplió. Sí, hay muchos alguienes. Hay muchos alguienes que no lo cumplieron. Sí. Entonces realmente he perdido la confianza total en mi par. Y por ejemplo, cuando voy al verdulero, ahora le miro los gramos de la balanza. Sí, cuando voy al carnicero y me dice, esta carne picada no tiene grasa, le miro a ver si tiene grasa. Lo que han generado en mí es ese sentido de la desconfianza, que realmente es un lugar donde yo me muevo bien, en el barro. Así que amigos, quiero que vengan y me mientan, quiero que vengan y me digan algo que van a hacer dentro de muy poco tiempo, a los veintipico días de noviembre. Quiero que me sigan mintiendo. Me gusta que me mientan. Me gusta. Tengo problemas para ingresar a la página porque tengo un teclado rosarino. Teclado rosarino. Sí. Que es un teclado sin S. No te anda la S, entonces tenés que andar copiando. Cambiala por la R. Sí. Que habitualmente lo hacemos. Bueno, ya están llegando mensajes. No sabemos si son mensajes actuales o antiguos. Porque o del martes, que el martes no estuvimos, Johnny. No pudimos estar por un... Sí. Nefasto corte de luz, ya se nota la censura que nos quieren imprimir desde la gobernación de esta nueva chica, hermosa chica. No le digas chica, es una señora. Pero es joven, pero no lo digo como disminución, lo digo pero como... chica, viste, chica decían, le decían los viejos a la que limpiaba, le decían, Marta, ¿a qué hora vino la chica? Y uno ya sabía que era la que venía a limpiar. Tenés razón. Decile señora. Y te voy a decir una cosa. Hermosa señora, porque también hacemos demagogia con joven. Ella también. Y bueno. Joven. Escúchame, hemos sufrido ya no la censura, sino la falta de inversión en lo que significa la parte eléctrica de la zona de Moreno, y nos han cortado la luz para que este programa no pudiera salir al aire, porque sabía que teníamos muchos testimonios. Porque acá por ahí uno escucha el noticiero para esperar a ver quién denuncia, a ver quién agarra y dice algo fuerte. Pero en estos programas que por ahí no nos da supuestamente el tupé, y te lo digo a vos, Sting, es donde realmente se dicen las cosas y donde la gente muchas veces se sorprende de las cosas que escucha. Sí. Muchas veces. Todos nos sorprendemos, en sí. definitiva. Como saben, nuestro programa no se caracteriza por poner palos en las ruedas, ni palos en las bolsas. Sí. Ni palos en el banco. Ni palos en el banco, ni palo y a la bolsa tampoco. Sí, sí. Se caracteriza, en definitiva, ni palos en la yerba. Por propuestas, así que le damos la bienvenida a la gente sí. del PRO en la gobernación sí. de la provincia de Buenos Aires y vamos a anticipar cómo van a ser las marchas de protesta, según lo que el PRO está pidiendo. Claro. ¿Contra para... qué nos vamos a oponer? Sí, sí. Se van sí. a armar escenarios. Sí. Con, ¿ya sabemos? Sí, ya sabemos. Con mucha ornamentación sí. que indique que se está protestando. Con diferentes gráficas. Ahí va a haber mucho laburo para el diseñador gráfico. ¿Proyectores? Va a haber proyectores LED. Sí. LED con pancartas con de la propuesta. Y como para que la gente no se moleste de que hay una propuesta, no se va a estar gritando, sino que va a estar todo microfoneado y con auriculares. Ah, como los micros, como los micro que te muestran la cancha de River. Exactamente. Como los micro también. Y todos con los sí. auriculares. También va a haber mucho mensaje por Bluetooth en un espacio, por claro. los mensajitos, por esas cosas. Cosa sí. de que poder protestar, poder mantener, pero que no moleste. Sí. Porque la onda, cambiemos, sí, es no molestar es, al otro. No molestar también es de alguna manera, creen que discutir sobre un tema solamente es agredir o decirle al otro que no sirve lo que está diciendo o lo que está pensando. En realidad, evitar las discusiones para mí es quedarse en un lugar chato, como en una meseta, porque en realidad la discusión, si no agarramos y nos juntamos todos los que pensamos lo mismo, sí. nos abrazamos, nos damos besos y saltamos y cantamos canciones. Sí, me está molestando la gente. A mí también. Que dice, no discuto de política. Sí. ¿Y de qué discutir? Claro. Si está caro el pan. Si te sirvió los fideos fíos. Sí, ¿de qué discutir? Si no discutí de política, ¿de qué discutí? Discutí de fútbol. Sí. El fútbol es una discusión. ¿Y no, por qué más? Por las telarañas en la casa, por ahí discute. Porque el tipo que no discute de política, por algún lado te tiene que salir. Sale esto es la como discusión cuando, por claro, otros lados. Y es como un grano con pus. Es preferible que... Es un grano de pus. Discutamos de política y... Y aparte, perdóname, discutir de política, en definitiva, no es marcar una posición de quién te gusta más o quién te gusta menos. Discutir de política es cómo a vos te gustaría que fueran algunas cosas. Y por ahí esas son por miles, y en definitiva se termina haciendo lo que uno necesita y lo que necesitamos miles. Y es política también, pero no estás diciendo que porque te gusta que haya cloaca, te gusta Cristina. No, te gusta que haya cloaca porque es lo normal para cualquier persona que tenga cloaca, o que tenga agua potable, o que tenga el pis de un color razonable, no ese amarillo oscuro que estuve haciendo 20 días. O sea, la verdad estoy contento ¿cómo porque llegaste recuperé a lo escatológico sí. dentro no, no de es escatológico. Es que arrancaste cloaca, con la cloaca. Cloaca. Arrancaste con la cloaca. O sea, podías haber nombrado cualquier otro tipo bueno, de obra, pero vos pero el orín, preferiste sí. elegir la palabra cloaca. Que es una palabra ya vieja fea por no tener sí. consonantes cerradas, sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo sería, no por ni, ejemplo? Ni U. ¿Qué sería en lo realidad que... se dice con U, ¿no? Es la cloaca. Cloaca. La claro. cloaca. ¿Qué reemplazaría la cloaca así como algo innovador, algo tecnológico? Que diga, esto ya es viejo, es obsoleto. La cloaca no hay más. Ahora hay... Paso nivel. ¿Eh? Este lo votó a Macri. El paso nivel. Paso el nivel. Paso nivel. Escúchame, por ejemplo, el otro día vi que el cemento hay había... Hay que meter paso nivel por todos lados. Sí. Para que se vaya, ¿qué? Por ahí, por la vía. Sí, sí. Porque ¿a dónde va el baño, por ejemplo, el baño del tren? El que va al baño, ¿a dónde va eso? Sí, va por las piedritas. Claro. Es como los gatos que mean las piedras. Uno cree que las piedritas se van poniendo oscuras por la grasa o el aceite del vagón. En realidad es por toda la parte del pasajero, para mí. Y al micro igual, ojo, que el micro a veces vos vas atrás de un micro y te va tirando un chorrito que vos le tocás bocina y le decís, te pierde agua. Y dice, no, boludo, había uno en el baño. Bueno, sí. Desde acá sepan a todos los realizadores de cloacas que los vamos a apoyar, sí. los vamos a estar dando nuestro fervorosa aliento. Sí, para... Aco no. Sí, Aco no. Fervorosa Aco no, porque me gusta, porque si no tengo que decir porque todas y todo, claro. y se me vuelvo loco. Entonces sí. te digo una femenina y otra masculino y así meto, muy meto bien. Todo. Así que vamos a estar apoyando a ellos porque... porque sí. Pero en vez de cloaca, que no iban a hacer los pasos a nivel. Ah, pues sí, pero bueno, los pasos a nivel... Es un nuevo trabajo. También podemos utilizar los caños para hacer puentes. O sea, hacer como cosas más divertidas. Reciclar. O sea, un puente del acceso este con pelotero. Y va a venir, va a venir, esperá porque va a venir. No sé si el acceso este, pero va a haber una ruta 21 del AFE. Te va a aparecer. En definitiva, estamos esperando el crecimiento del país. Pero no tanto el cambio, porque si quieren cambio, vayan a un supermercado chino que de último le dan caramelo y caramelo, ya está. Más cambio que eso no van a conseguir. Sí. Muy buenas noches, referente de nuestro pensamiento, guía espiritual y arrabal amargo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mínimo análisis filosófico sobre la palabra cambio. Sí. Se va tirando, lentamente, claro, se va tirando. El que la agarra, ¿viste? Claro, sí, bueno, queremos un cambio. Todo el mundo supone que los cambios son mejoras. Y el cambio es que una cosa deje ser una cosa para ser otra cosa. Claro, exacto. Nada más. En principio. Nada más. Después se juzgará si es positivo o no es positivo. Quiero reivindicar al cloaquero. Sí. Y al, ex cloaquero y ahora cloaquero, y también aquel que hace tunelero. El tipo que con la pala y demás colabora manualmente a hacer el paso bajo a nivel, que me parece que es la intención que yo le trataba de plasmar. Implementar y plasmar. Porque fue el tipo que inventó el tiro corto y que se ve a la raya del culo. El y pica, yo pica. Que eso es antes muy, que el gomero. Mucho antes que el gomero. Pero es un hijo del gasista, me parece. Porque el cloaquero. Esto nace antes de la existencia del automóvil. Y le aseguro que en la época que yo estaba a tiro muy alto, llegaba un momento que era incontrolable el tiro del pantalón. Y no se difundía porque había así como ciertos tabúes morales. Y no había celulares. Nadie comentaba y nadie sacaba fotos. Por ejemplo. Para mí verle la raya al otro es fundamental. ¿Cómo hace, por ejemplo? Para ¿qué tal? Es... Buenas tardes y le voy a los si no, desconfío de que no tenga raya y es un extraterrestre. Claro. Alguien sin raya es terrible. Porque el extraterrestre no defeca, no... Sí. Se fija mucho en la raya y que si tiene los dos ojos. Nadie conoce hasta ahora, por ejemplo, un extraterrestre de atrás. Siempre las fotos que tenemos son frontales. Son frontales. Los croquis son frontales. Lo que pasa es suponer que no tiene culo. Claro. No, seguro. Para mí va a ser más parecido a un hombre sin culo que a un pulpo. Porque los pulpos no pueden ser extraterrestres. Ya está, no, están abajo el agua. Está abajo el agua. Sí, a mí me pasó un día que me agarré a piña con uno que no tenía raya en el culo y era un maniquí. No me devolvía un golpe. Porque el extraterrestre lo que tiene, tiene la forma del maniquí en la cola y en el bulto. Para mí el extraterrestre no tiene como nosotros una extensión, algo ahí como un elefantito. Es ¿Cómo ha derivado el tema, ¿no? Bueno, seguimos con lo de la cloaca. Con lo de la cloaca me interesó su reflexión sobre la palabra cambio, ¿no? Una palabra que está tan al pie de cañón. Hay muchas frases. Es optimista la palabra cambio, ¿no? Porque el cambio supuestamente es para mejor siempre. Claro. Pero si tenías un Mercedes-Benz y te compras un Renault 12, dudaría yo en la puerta. Generalmente cuando hay una instancia de balotaje o demás, ¿no? Que estamos hablando de política, yo de política no discuto. No, digo que hay que pasar... ¿Y de qué discutí? De las telas de arañas de casa, que la recontra cago a puteadas. Que son muy buenas porque detienen a los mosquitos. Sí. Bien. Los toman de rehenes. Y los torturan. No, digo, llaman a decir, televisan los mosquitos ellos, ya. Cuando... O sea, el tipo, el partido, tiene soluciones para todos los sectores. Entonces llama a los tipos que en principio no los votaron porque no creyeron en ellos. Entonces a mí me resultaría mucho menos creíble un tipo que llama a los que no creyeron en ellos porque querían otro proyecto y ellos le prometen que los van a conformar. Es raro. Es extremadamente raro. Sí, pero mucho más raro es que esas personas acepten eso. Que vos desde la derecha diga así abiertamente lo de Stolbizer, lo del Caño, cosas como si fuera genérica, así, lo de Banfield, lo de Chacarita. Lo de Banfield, todos juegan al fútbol, distinto, pero todos juegan al fútbol y quieren salir campeones. Juegan con la misma pelota, tratan de ganar lo más que pueden, cobrar si pueden a fin de mes. El seguidor de Stolbizer es albino. El seguidor de Stolbizer canta en Opus 4. Por eso es un 1% que sacó un 2. Por eso saca pocos votos, porque en los grupos vocales que vos ves, no hay muchos albinos. No hay mucha gente tampoco. ¿Sabés que en los actos... 4, 8, ¿no, loco? En los actos de Stolbizer hay quienes iban lo que hacían con el corcho. Que se pegan y lo que hacen pájaro. Lo que hacen pájaro, iban mucho eso. Que son los tipos los Opus 4, ¿no? Claro. Sí. Igualmente Stolbizer a mí me parece y como perdió, que todo el tiempo te está midiendo. Igual perdió muchos votos Stolbizer. Sí. Por la se equivocó. No los veía. No, enfocó más la campaña. Sí, no veía bien. No, porque ella decía, dice, no voten por mí, voten por ustedes. Claro. Claro. No voten por lo que le dice. Y la gente ponía su nombre. No, 0,1% para cada uno. La gente aparte entraba y se buscaba en alguna foto de alguna boleta y no estaba. Entonces dice, esta me mintió. Me mintió. Por eso salía tanta gente que decía, perdón, faltan boletas. ¿Cuál falta? Ah, faltan boletas. La hacía, porque no se puede hablar. Faltan boletas. Señalaba. Y aparte es el único que no se preocupó por el resultado electoral. No, porque ellos ganó ya igual. Ganaron. Ya había ganado. Y aparte no ahí se preocupó. Ahí hubo fraude. Y ese fraude nunca fue denunciado por nadie. Sí, eso es fraude. Es saber fraude. Que ganaste. Saber antes que ganaste antes de haber votado, eso es una barbaridad. O también es una confianza ciega que se tenía. Absurdo. Y aparte no hubo nunca actos así masivos de ellos, porque como había ganado cada uno festejó en la casa. Claro. Entonces nunca se juntaron más de 20. A lo sumo el que tenía mucha familia, que vinieron algunos de Rosario, del Chaco. Y había muchos que no iban porque también habían votado por ellos. Claro, se no se podían aparte. Juntar. No se podían juntar. Si gané yo, le decía por teléfono. No, boludo, gané yo. No, cabrón, gané yo. Unas discusiones. Esti, me baja Esti. La... Esti. Me baja un poquito la música que vamos a hacer una declaración. No, yo no voy a votar editorial de la Copa Derramada. Nosotros, los integrantes no, la Copa Derramada, estamos muy orgullosos de esa jornada electoral que vivimos democráticamente el domingo. Y como fue una jornada democrática pura, vamos a respetar a cada uno de los pelotudos que votaron cualquier cosa. Eso esa es una frase de Fito Páez, ¿no? Que le daba asco. Perdón. era un conductor independiente de un programa independiente de la radio independiente. O sea, nunca fue. Bueno. Yo quiero decirles algo antes de que nos vayamos seguramente a la pausa, que demos los teléfonos, un poquito de música, y así podemos degustar esta picada que realmente el jefe de compras, el jefe de catering... Excelso. Tengo cosas para contarte. Tengo muchas cosas para contarte. Off the record. Sí. De mano a mano de los protagonistas. Sí. ¿Sí? No en todos los casos. No puedo decir los nombres porque es off the record. Claro. De muy buena fuente, tengo cosas para contar de lo que sucedió. El martes tenemos que haber llamado a Marce para saber bien. ¿Mm? El martes que viene hay que decirle. Y sí, pero no, hubo corte de luz. O te contó a vos. Hubo corte de luz. Lo de Marce, lo que iba a contar Marce, ¿lo sabes vos? Sí. Podemos igual por ahí después lo podemos llamar también, si hay un momento tiempo. Que lo diga de primera mano. Sí. Eso preferimos también. Tengo cosas para contarte en mi vida cuando personal. Cuando decís de primera mano... Porque me parece que mi vida importa mucho más que la de los demás. Y más este año, que no, vos tenés un año espectacular, tu año. Johnny. Tu año este. Sos igual, una gran referencia. Es tu vida. Tengo un gran año. Sí. Tuve un gran año. ¿Ya terminó? La luna me cagó, boludo. No, para la luna, mí, el cambio ese no, de luna... Para mí María Eugenia te cagó. Me hizo mal. No, el cambio, no. ¿Se acuerdan del te cambio sacó de la luna? Energía. Yo no la pude ver. Y me parece que todos los que lo vieron siguieron en un estado. Como yo me lo perdí... A mí se me vinieron 1000 quilombos después de lo de la luna. 1000, ¿eh? Familiares, de laburo. ¿Y vos la viste? Sí. Ah, entonces el cambio de luna. No, fue el cambio de luna. A mí me sacó todo lo bueno que tenía, que era poco. Estaba estipulado como destino indefectible dentro de tu vida, porque es tu año. Sí. Era. En que no veas esa luna. Sí. Porque eso sí podría haber torcido el destino prefijado de ser el hombre del año en el mundo, en el universo. Elegido por la people. No. Tapa de people, voy a hacer. Elegido por entes no reconocibles y no identificables, que es mucho más complejo todavía. ¿La habían elegido la people o la THC? Y me parece que va a salir la THC. Por eso es importantísimo que con humildad sepamos... reconocer todos que están por debajo mío. Sí, cuando sos bueno, sos bueno. No, eso es inevitable. O sea, no este falta año, que... no el año que viene. No. Y eso habla de su humildad. Sí. Y también, perdóneme que lo felicite porque no me había dado cuenta, se hizo un corte de pelo muy, muy caballero. Punk. O sea, mirá, mostrale la nuca. Nunca había tenido el pelo. A él, no la nuca. Nunca había tenido el pelo tan corto. No, este, es muy siglo... Evidentemente está pasareliano. Es muy siglo XIX. Dos minutos faltan para las 21:30. Plantel completo de la Copa Derramada hoy con la operación de el mago de los controles, el señor Sting. Gordon Matthews Subway. Gordon Sting. Sí, pero Esti le gusta que le digan. No será Aníbal, ¿no? Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. All your feet. you home with me? Would you in my house? Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. ...32 minutos pasaron de las 21 horas... ...seguimos compartiendo una hermosa... ...y excelente y amena picada... Qué susto, ...con... Pensé que era la temperatura. ...unos traguitos... ...de un rico tinto que no se muestra la etiqueta... ...porque está siendo encanutado... ...y dos botellas del Imperio Norteamericano... ...hoy por ejemplo... ...no puede imputarle Uxman. Al señor Michel... ...que le ha servido menos vino... ...gracias... Sí. ...algo cortito que me dejó... ...la elección del domingo... Para, ...para ir cerrando un poquito con este tema... ...después lo volveremos a abrir o no... ...cada cosa disparará a lo mismo... ...es que la cara de preocupación... ...de la gente de Cambiemos... ...por haber ganado la provincia... ...y tener posibilidades del país... ...se miraron entre todos y dicen... ...¿cuántos somos? para. ...entonces ahí empezaron a cambiar... ...y aprovechar los llamados de encuestas... ...que te llegan... ...hola, soy Mauricio Macri... ...y te ofrecen cargo... Ah, ¿vos te ofrecieron? A mí ya me ofrecieron cargo porque... Que le falta gente. Están faltos de gente. Y hacen sí. como con un... Sí. Con el, más. Un telemarketer, una maquinita que sí. te ofrece un cargo, porque no es Perdóname. Nadie que te llame. Pasa que se meten en Facebook y sí. miran más o menos cuál es tu perfil. Claro. Sí, sí. Y aparte eso te entra la llamada para ofrecerte... Dice, ¿cuánto clase? Es 2 más 2? 4. Usted va a ser ministro de Educación. Sí. O, por ejemplo, lo que les pega mucho es si hay fotos con Canish. Le da para funcionaria, ¿me entendés? Sí, que de repente tenga caniche y atrás en la casa tenga una sala de juego. Que caniche se ve un pool. Es caniche. El caniche. Caniche. El caniche es caniche. Llaman porque vos. ¿Sabés que esperaban? ¿Sabés que esperaban que le pase como a Miguel del Cel, viste? Que festejó y después perdió porque se quería morir si ganaba. Sí. Y ellos estaban esperando que le den los votos al revés, viste. Es más, querían ellos provocar el fraude. Prácticamente estaban festejando la derrota después. Sí, y recalientes que no hubo fraude. Sí. O sea, protestando por todos lados. No, y le decían, le mandaban mensaje de texto a Aníbal Fernández para que saliera a hablar como le tiraban buenas ideas, porque querían que la pase. Sí, el otro decía, no, no, más, no, yo tengo una amiga que es... ¿Con gana, Rosé? No, gana un sueldo normal, una amiga sí. Siempre. ¿Con Rosé? No. Gana un sueldo absolutamente normal, pero es gastadora compulsiva. Ah. Se endeuda mucho. ¿Con tarjeta? Tarjeta. Y la llamaron. Si quería manejar la relación con el Fondo Monetario. ¿Ella? Sí. Porque sí. Necesitan ese tipo aparentemente, de gente. Aparentemente, sí. Claro. Es más, van a las casas. Usted que tiene buenas deudas. Le usted sí, que de comprar sí. Boludeces. Usted que es ordenada con las deudas, porque también hay que ser ordenado con las deudas. O sea, no solamente uno es ordenado con el ahorro. Hay que ser ordenado, hay que vivir en deuda. No es tan fácil como uno cree que es un tipo desfachatado y que no le importa nada. No está todo el tiempo pensando cómo sostener claro. Ese endeudamiento. Habla de un ordenamiento totalmente, muy particular. Y de mucha más velocidad mental que por ahí que un tipo que tiene todo atado. Es como el tipo que tiene un empleo, llega a fin de mes y se gana 30 lucas, al sí. Que tiene que salir todos los días a buscarse la plata. Tienes otra cabeza, mirá las cosas de diferente manera. El endeudado es un tipo que agarra y con nada te hace comida. Es verdad. Bueno, pero es así. Son los nuevos sí, bueno, ministerios que está sí. Que están dando vuelta. Creo que ya fue nombrado el ex presidente o el actual Menem. Presidente de Monsanto como ministro de Agricultura para la provincia, que es casi lo mismo, digamos, que poner en desarrollo social a Bloomberg, claro. Pongamos. Sí, evidentemente va a ser todo lo contrario a su cargo. Sí. Estaban entre él y uno que tenía, era un mayorista de maíz y de cosas para las gallinas. Sí. Porque para agricultura tienen que tener un tipo, ¿me entendés? Que sea más práctico. Un tipo que agarre y sepa, por ejemplo, no, ese pasto está seco. ¿Vos sabés jugar el truco? ¿Eh? Sí. ¿Sabés contar por otro? Sí, ministro de Agricultura. A la mierda. Claro. ¿Tenés canish? Sí. Listo, vamos, adentro. Vamos, arriba. Sí. Bueno, igualmente va a haber gente muy capacitada, porque en definitiva sí. Están buscando lo mejor. Porque el cambio siempre es para mejorar, Robal. Sí, se están comunicando ya, mandando las buenas noches por Facebook, la Copa Derramada, o puede mandar mensaje al 11-33-68-0099. Saludamos a todos aquellos que están golpeados, de cierta forma, por un sacudón electoral, y a aquellos que están entrando en el golpe y están cayendo lentamente, y aquellos que no han caído, que los que están en duda, que recapaciten. Por favor, se los pido. Tengo una nena. Ahí, está ahí. Está ahí. De a poquito vamos suplicando. Che, más encuestas que fueron llegando en la semana. No paran de llamarte. Esta semana, por ejemplo, me llamaron para encuestarme y me preguntaron en cuál es el rubro que más me cuesta decidirme cuando voy a adquirir algo. Qué originalidad. Y en realidad lo hacen para mí porque te siguen, esto te espían. Y saben, ¿me entendés? De alguna manera. Y yo me di cuenta que lo que más... Excelente pregunta. Sí, le contesté yo. Si quieren también se la puedo trasladar a ustedes, ya que no lo llaman a ustedes porque ustedes no tienen personal. No. Claro, yo tengo Claro. Por eso me llaman. Bueno. Porque en Claro... O sea, ni en Claro ni en persona. Me llaman siempre. Okay. Bueno, porque no quería nombrar a todas las marcas, en realidad me sponsorean. Las tres. ¿Cómo se dice sketch en plural? Sketches. Me preguntan. ¿Eh? Sketches. No. Escabeches. No. Sketches es, sketches. Es otra cosa. Sketches. Sketches. Doble S es para mí. TS. Porque te hacen, ¿viste? Como cuando se adivina la palabra en Canal 9. Bueno, volvamos a la encuesta. Por eso te digo, te hacen como cuando adivina la palabra que tenés que contestar ante algo. Bueno, lo primero era, ¿cómo se dice en plural sketch? Bueno, si contestás bien, podés contestar la pregunta. ¿La encuesta terminaba ahí o seguía? Te la puedo hacer hasta las 10, si querés. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿en qué rubro a usted? Sí. No, ¿en qué rubro usted duda más? Era... A usted le cuesta más decidir. Bueno, pero porque si no, por ahí es diferente. No ¿Era duda más o le cuesta más decidir? Era una grabación, Johnny. Dice, no es vocabulario usted, de encuesta, le cuesta. No. Me decía, por ejemplo, 13 horas, 23 minutos. ¿No la llamabas esa mil veces? Sí, la llamabas veces. ¿Cómo te lo imaginabas? Y Gentiza. ¿Qué duda, no? Sí. Primero me cuesta... El rubro. Dudo en contestar. Ya una encuesta dudo en contestarla. Y yo también, pero pensé en el país. digo, si corto me vuelve a llamar. A veces siempre te vuelve a llamar. Y si no, te espera en casa, en la puerta de tu casa te espera. Justo hoy me pasó, hoy fui a que me hagan masajes. Había otra pregunta, después te la hago. A que me hagan masajes. Sí. Y eso... Qué raro. Pero ya tanto... No, estaba muy mal, tiene que ver kinesiológicamente ya el masaje. Pero igual es lindo. Pero en muchos lugares de consultorios, o esos lugares que te dicen, ponete flojo. Y dudo mucho de si estoy flojo o no. O de si me quedo muy flojo, si me van a romper el cuello, ¿viste? Porque te lo giran. Yo dudo en ponerme flojo porque... Las posiciones corporales. Dudo mucho y no sé si la estoy haciendo bien. Incluso cuando te sacan sangre. Uno estira el brazo y no sé. Quiero saber si lo estoy haciendo bien. Y dudo mucho si estoy sacando bien la vena, tipo si funciono ahí para eso. Eso en realidad para mí es... En eso dudo mucho. Es una cuestión de que primero... Corporalmente. Primero, Johnny, te digo que vos no podés ir a un lugar y que te digan, relájate, si en realidad vas a que te relajen, primero. O sea, vos vas a un lugar que te hacen masaje, ¿para qué? Para que te aflojes. Entonces, si vengo y me aflojo solo, ¿para qué te voy a pagar? Ocupate. ¿Entendés? Ocupá, hace algo. Pero el tema ese de lo corporal, para mí, no se puede opinar. El médico también te toca y te dice, a ver, respira hondo. Sí. Pues no sabes si estás respirando de todo lo hondo. No puedo, tengo un broncoespasmo. Vengo por un broncoespasmo y quiero que respire hondo. No puedo. Si viene por eso, ¿no ve cómo hago? Pero tengo muchas dudas de cuando me piden algo. Lo corporal. Si lo estoy haciendo bien, o sea, nunca puedo saber si lo estoy haciendo bárbaro o pésimo. Ahí tenés muchas dudas en ese rubro. Ese es mi rubro. ¿Alguna vez te hiciste ropa a medida? No. ¿De chico no te llevaban, por ejemplo, a hacerte? No, jamás. Jamás. No. Eso te hubiera ayudado mucho. Yo fui de padres gallegos, de padres italianos, y me llevaban mucho a hacerme sastrería. Yo era muy de sastrería. A mí hay un hecho que me denuncia, que yo en una joven edad de mi vida me hacía las camisas a medida. ¡Upa! Bueno, existía todavía la camisera, digamos. Sí, entonces no iba, tomaba las medidas. Bueno, ¿cuál es el suyo, Raval? Ese rubro que usted duda, que usted se siente... A mí el rubro que a mí me hace dudar mucho es cuando yo decido comprar para mi casa algo que naturalmente tenga un volumen importante. De tamaño. Por el escaso espacio, claro. Entonces, dudo, porque en la medida que se van achicando las cosas, primero que van perdiendo su calidad de utilidad. ¿Se van achicando qué cosas? Un mueble. ¿Se achica? Me tengo que comprar un roperito. Sí. ¿Qué tamaño? Claro, entonces empezás a sacar la cuenta. No, achicás. Y te das cuenta que ya no es un ropero. Claro, es una puerta sola. Y ya no te va a servir. Como ropero. Entonces, es donde dudo. Decir, pero ¿cómo puedo hacer? Por ejemplo, te hubiera que comprar yo un lavarropa automático. Sí. ¿Cómo podría ser? Yo me compré un lavarropa automático. Sí. Primero para entrarlo a mi casa. El pasillo es angosto. O sea, pero bueno, ya está acondicionado usted en el rubro. Exactamente, ahí es donde yo dudo. Y hay cosas que sí, digo, no, yo tengo que dar este paso porque gano tiempo, me sirve. Espacio. Me sirve para lo que para vivir todos los días, no es que es un lujo. Y ahí dudo, pero yo no puedo, ¿puedo o no puedo? Entonces voy con la idea de comprarlo eso. Y empieza a bajar, a achicar. Y me he terminado comprando... En vez de una alacena, por ejemplo, una mesita de luz. No, una caja de esas para armar de cartón. Que van abajo de la cama. Claro. Che, mando saludos entonces, me piden que mande saludos, y yo adhiero al modelo de mandar saludos. Ah, sí. Cada tanto hay que mandar un mensaje. Lo importante no son las personas, sino los modelos, el modelo. O sea, que usted tiene que saludar, no a una persona. Piden que saludemos a la gente del Bachiller Popular El Cañón, que ostenta la nominación oficial de SENS 454. Y me gustaría que me digan... ¿Qué es? ¿Qué es? Claro, una mecha. Exactamente, SENS 454. Para mí es una mecha. Esti, ¿usted sabe cuál es dicha nominación? Esti. Para mí es un arma. Tiene nombre de arma. No sé qué significa eso de lo de Zen, todo eso, pero el bachillerato fue oficialmente lo tomaron como un bachillerato. Así, que fue oficial. El bachillerato de adultos. Escuchamos antes. No sé cómo sería porque todavía como muchas palabras en castellano que no sé cómo no decirlas. Sí, como un ISO 9001. Claro. Ahora le cuesta el idioma. ¿Le enseño una? Sí. ¡Case! Che, ¡boludo! Bravo, entonces, bravo a la gente... del SENS. No, a la gente del SENS, no, a la gente del Bachiller Popular El Cañón. Ahí está. Aplausos cerrados. Buenísimo. Bueno, Sting, ¿cuál es el rubro suyo? La pregunta de la encuesta. Y no sigamos conquistando más derechos, porque se viene la derecha. Pero que podemos. En indumentaria, la parte de pantalones. ¿Suyos? Sí. Es como que... Usted tiene por rubro, dice, indumentaria, pantalones. ¿Música? No sé. No, ¿qué música, tema pongo? Ya sé, voy y elijo lo que me gusta. ¿En medio de transporte? ¿Cómo llego? O sea, indumentaria solamente a usted le encierra lo grilo. Y sí, y no, y la de zapatillas también. ¿Es indumentaria la zapatilla? Sí, no es calzado. Es como que, como no sé directamente, no es que voy a ver qué me puedo comprar, cuál me queda. Tengo que pasar por la vidriera y ver, ese justo quiero. Claro. Y ahí entro. Yo estoy en una edad que no me pasaba antes, que cuando me compro un pantalón, ya no tengo que tocarlo a ningún lado. El que me entra del todo. Porque antes el que te entraba de cintura no te entraba de las patas, y el de las patas no te entraba de cintura. Eso es la fofés. Y siempre alguien tenía que estar laburándolo. Eso sí. Es la fofés, Johnny. ¿Te acordás? Porque antes tenía forma, antes tenía forma, eras una persona. Uno va perdiendo eso, ¿me entendés? Y la ropa se adapta a uno. No. Eso cambió. Yo mido 1.90 m y fui, obviamente, más delgado que ahora. Sí. Entonces no existía un tipo que midiera 1.90 m y pesara 75 kilos. Claro, no, la existía. Cintura te quedaba así para que te entre de pata. Te lo tenías que poner hasta las tetas para que no te quede largo. No, era tremendo. Y si no, la tenías que tener a la abuela o a quien si sea. Si quisiera algo. Sacando el dobladillo, sacándole. Sí, hasta lo último. La camisa. Si vos querías que te quedara bien de cuello, te quedaba corte manga. Sí. Esto era así. Sí. O de hombro. El hombro de la camisa, ponele. ¿Se dejó en un momento eso de que la raya justo de la manga tenía que quedar a la altura del hombro? No, y se perdió por resignación. Pero se perdió también porque nos fuimos relajando con la vestimenta también. SENS me dice que es centro educativo a nivel secundario. Ah. Así que retiramos oficial el aplauso porque nosotros los secundarios no los queremos. Nosotros todo primario. Yo hice hasta séptimo y me regalaron el diploma porque se lo fue a pedir a mi viejo y le regaló un costurero. Ah, bueno, hagamos una excepción porque es... Un costurero a la monja le regaló. Mirá lo que le pidió de coima a la monja por un título para mí. Un costurero. No un le costurero. Pidió un dedal nada. Pero es raro. Para mí se lo hizo pincharle las pelotas porque había que conseguir un costurero lindo para que para sea regalar. Fácil y que no vengas más. No, pero... qué fácil. ¿A dónde se compran los costureros? A ver, decime, vos salimos ahora. ¿A dónde hay costurero? No hay costurero. Enfrente del kiosco de diario. No hay costurero. La mercería. No, la mercería no te vende costurero. La mercería abre de 10 a 10.45. ¿Con costurero? Y de 4 de la tarde a 4:20. Sí, ¿viste? Si no le venden nada a nadie. Nunca está abierta la mercería. Si no compras, ¿qué compras en la mercería? Ahora anda, aparte, yo una vez fui, compré 3 metros de tela, 3 metros de cintita. Sí. ¿Cuánto es? 75 centavos. Y bueno. Y yo me llegaba un puñado de cosas. Sí, y dijiste, ¿cómo paga el alquiler esta con la cinta de bebé? Ponele. No, y para eso es mucho, es muy posible que después realmente se haya cerrado. Sí, igual te digo una cosa, por ahí esa que te vendió 75 centavos la pagó 10 centavos, le gana el 700%. Pero ¿cuánto cintita no, tenés que necesitar en tu vida para 12, 13 mil metros por día? Sí, la mercería yo la relaciono mucho con la ferretería, nada más que la ferretería empezó a incorporar cosas más de tipo domésticas. Por ahí vos antes no ibas a la ferretería y comprabas, como hoy comprás, no sé, un litro de leche. Una planchita para el pelo. Ah. Ponele, te venden. ¿Sí? Sí. Ponele, o sea, o las máquinas. Antes no te vendían a agujereadora. Una cortadora de pasta no te vendía. No te vendían la tela para poner en el cerco. No te vendían media sombra. Igual siempre hubo cosas dentro de herramientas que vendían que tenían un poco más de valor. Pero la mercería en general. No agregó eso. La mercería para mí tendría que vender cortadora de pasto. No. Estéreo, ponele, o videograbadora, cosa que ya no se usen tanto, ¿me entendés? Y uno va a la mercería como casi como retro. Hay veces que tengo dudas. Botones. Siguiendo lo de la encuesta. Sí. Y te voy a preguntar a vos que le contestaste también. Porque hay otra pregunta que te hace trascadeza, la hija de puta. Pero es una la máquina. Duda que a veces me agarra es que, tal vez por falto de oído, que hay momentos en el que el que hace un trámite o llegás a un lugar para hacer un trámite o te espera, que no sabes si tenés que seguirla a la persona o esperar donde estás. Es un momento tremendo. Y es un momento terrible, porque vos no escuchaste que te dijo y no sabes, por ahí vas a pedir un trabajo o algún lugar, viste, que te hacen pasar. Y no sabes cuándo pasar, si tenés que esperar o mandarte. ¿Hasta dónde? ¿Qué haces? Para mí hay que frenar siempre. Que te digan, entra. Sí. Con la compra de algo es fácil, porque a uno se le da, no sabe a veces si seguir o no al vendedor. También. Cuando el tipo encara por un lugar donde se empiezan a acabar los productos que se exponen, uno tiene que frenar ahí. No, perdóname, y hay gabinete que se ve que ahí se cambian. Pero es probable con un vendedor que si uno se frena, el vendedor te siga a vos. Sí, es al revés. No, o sea, si te desvías de camino, el vendedor viene igual. El sí. tipo no, ya te convenció, todo, bueno, perfecto, dice, te sí. lo alcanzo. Sí, y te dice, y ahora la cómo, caja. Y viste mirás cómo es ahora, porque todo el lugar antes, y decís, ¿dónde está la caja? El tipo que te lo vendía, agarraba eso, punto, te lo cobraba. Claro, el mismo. Ahora, tenía en el bolsillo, momento, tenía en el bolsillo la plata. ¿Dónde está el producto? Sí. ¿Quién me lo cobra? ¿Quién claro. se lo llevará? ¿Cómo claro. saben que ese es el mío? Sí. Claro. Porque te lo dan vuelta, te lo esconden. En las panaderías pasa mucho eso. Mucho la panadería te cambia mucho por abajo de la mesa cuando pasa el mostrador, te cambia mucho. Las tortas, mirá bien la torta que comprás, se lo digo a la gente que va a la panadería. Sí. Es muy posible que no sea la misma. Sí, porque aparte el panadero sabe que en esas cosas no volvés. Ponele, vos llegaste al lugar, calidad. Abriste y en vez de un bombón suizo era una de crema blanca, decís, y anda a llevarla de vuelta. Va, ya está, comela igual. La abrí cuando... Saben la abrí después de comer, también, lleno, no claro. te podemos ver. Y después de 20 vinos que no sabés ni lo que compraste. Claro. Es más, está. Te dieron unos sándwiches de miga y agarré y lo serví como torta. No, lo corté en triángulo. Yo perdí una vez un trabajo por esto de no saber cuándo seguirlo o no en un ascensor. El puesto era mío, ¿no? Entonces agarra, me dice la mina. Acompáñeme, llega a la puerta del ascensor y yo no sabía si seguirlo o no. Se cierra la puerta y no andaban los números. Y digo, ¿qué piso está? Perdí el laburo. Nunca buen más laburo. Pudiste, nunca más pudiste. Y ella pensó, habrá pensado, ¿qué le habrá pasado? ¿Se ofendió? Se arrepintió. ¿O lo secuestraron? El qué piso vas es terrible. Sí. Ahora es terrible. Se sabe. Bueno, ¿qué contestaste la contra, vos la contra, o la contrapregunta? Yo lo que le contesté era que en el rubro que tenía más, y con esto en realidad ella sintió que no quería hablar del tema. En el rubro sexual, le dije, es donde más dudo. ¿En comprar? No, en el acto sexual. Ah. No ahora de cuando uno ya está en pareja de muchos años, sino cuando eran esas primeras citas. Yo dudaba de cuándo era el momento que me tenía que desnudar. ¿Cuándo era el momento claro, que estaba todo bien, me entendés, para poder desnudarme? Y era muy malo, porque de 10 le erraba en 8 y quedaba desnudo, humillado y solo. En más de una ocasión. Lo han visto desnudo en muchas esquinas, sí. en matadero. Y es más, hasta empezaba a hacerme chiste. Por ejemplo, me la metía entre las piernas y decía, ¿viste que me operé? Nunca hay que desnudarse antes que la otra persona. Bueno, no. Y la otra piensa lo mismo. Y así pasan 3 horas, paga 400 pesos de tele. Y así hay un tema que es tremendo, porque sí. todo puede ser muy sensual, maravilloso. Sí. Pero en el momento de sacarse los pantalones, hay que ser muy cuidadoso. No. Porque uno puede hacer un enorme ridículo. Sí. Hoy y día... desaparecer detrás de la cama. Yo soy muy de disfrazar. Y no se vuelve más, ¿eh? Hoy día yo creo que el momento de desnudarse es cuando están todas las luces apagadas. Sí. Que no te vean. Sí, para mí la tele es una gran ayuda. Tele sola, te digo. Que te tanteen. Sí. Y de última te dice, estás desnuda. Y vos me tocaste. Claro. ¿Cómo de sabés? Repente. Claro. De repente. Y después, otra cosa que también era muy malo, en el tema de cuando parece quería armar alguna partusa, con una señorita que no estaba muy avisada, pero que era posible que se prendiera, ¿no? Entonces decían, bueno, quédate en el comedor y espera un cachito. Bueno, lo que yo dudaba... ¿Cuál es el cachito? ¿Cuándo era el momento? Las veces que he entrado y no le habían sacado ni las botas. Seguimos en un ratito con la duda, pero antes nos metemos en nuestro coloquio parroquial. Sí. Que tenemos siempre en la Copa Derramada, oh. ese lado espiritual que nos acompaña, que les guste a quien les guste, eso es reconocer las diferencias que tenemos. Tal vez no estamos tan de acuerdo con la Iglesia Católica, pero sin embargo le damos voz y le damos voto, porque muchísimo tiempo ha pasado en silencio gente que realmente labura día a día y noche a noche, como el padre Manfloro. Oña, oña. Bienvenido, padre Manfloro. Quiero que todos hagamos palmas. ¡Hola! ¡Vamos, palma! ¡Llamame a mi niña! ¡Buenos días, hermano, hermana! ¡Buenos días a todos los chicos, las chicas, la gente grande, los abuelos! ¡Hola, guacho! Hola, guacho. A vos también te hablo, guacho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Oh, estoy bien contento. ¿Muy contento? El otro día me... Vení. El otro día me preguntaron por usted, padre. ¿Sabe qué me preguntaron? Me preguntaron en dónde era que usted ejercía esta vocación, porque muchas veces hablamos con usted, pero no tenemos noticias de dónde, en dónde usted se mueve, en qué barrio. No, y me preguntaron... soy itinerante. ¿Esos son desde de la perrita? No, itinerante. Yo te doy una acá, otra allá... Hoy te armo una misa en la esquina. ¿Una misa en la esquina? Me llego ahí, vengo con el cali, pa' de hostia. ¿Qué opina usted me de caigo, los evangelistas? Le digo, empezamos a charlar, yo no respeto. Pero que están en las plazas con los megáfonos, leyendo la palabra de Dios. ¿Qué opina de eso? Que gritan. Y le hablan a la gente que es casi hipoacústica. ¿Ellos? Claro, nosotros no. Se le nota, sí. Lo amamos más por el alma, ¿viste? ¿Qué tal, chico? ¿Cómo está la picada, Ica? ¿Qué nos trajo hoy, padre? Realmente... Aprovecho. No, comé, que ni lo comé. Lo estábamos esperando bueno, y... Bueno, hoy el tema... Sí, el tema que nos trajo hay hoy... Hay una incógnita. Alta incógnita. Alta incógnita, guacho. Es alta incógnita. Qué bien dice la G, ¿no? Es guacho. Incógnita. Incógnita. Dale, por favor, respeto. No, tanto, hay que relajarse. Sí, es verdad. No, tampoco tanto. Bueno. Porque se están tirando cuetes. Ya me saqué la ropa. Ponete la remera. Se están tirando cuetes. Ponete la remera. No, lo he hecho. Está más gordo. Yo lo quiero porque son... Sí, viste, me fui un poquito en la mierda. No, no, él, digo, que se sacó la remera, se lo ve más gordo. A mí me miraste bien. Sí, no, yo lo... El tema del día, padre, por favor, metámonos porque es interesantísimo el tema que nos trae para hoy. Bueno, hay una serie de cosas... Que la gente que atea, que duda, ¿no es cierto? Y que le empieza a echar la culpa, o no cree la verdad verdadera, auténtica, o dice, la culpa a quien le dio de cosas que pasan. La culpa de Dios de cosas que pasan. Claro. ¿Se lo puede decir en español? Me gustaría hacer esta columna en español. Bueno, háblame como vos quieras. La culpa de Dios con cosas que no sabemos que pasan. Bueno, en español dijiste. Hay que echarle la culpa. ¿Querés platicarlo? No, no, otro, y lo hacemos, otro día. Otro día lo hace. Bueno, por ejemplo, porque ¿quién es castigo? Sí, bueno, si nunca hizo daño y se quedó paralítico. Pues claro, padre. Y se quedó paralítico. ¿Cómo dice? Ah, qué bueno, él nunca hizo daño y. Ah, como que la persona que es buena le pase algo. ¿Por qué Dios permite? Lo castiga. Claro. Le pasa eso como un castigo. Claro. No nos equivoquemos, eso es porque vivimos en estado de insatisfacción. Todo el mundo que anda normal, todo, trabaja todo el día, ¿qué hice? Cuando termina el día cansado, ¿qué hice? Quiero llegar a mi casa y sentarme a mirar la tele. ¡Fua! ¡Qué plan! La señora que está en la guagua yendo cuando tiene, porque no puedo parar ni a sentarme a tomar unos mates. Cuando está aquí en con el colectivo se matan por un asiento. Se matan por un asiento. Ahora, Dios te dice... Sentate para toda la vida. ¡Ah, no quiero caminar! A ver... Claro. Dejémonos joder por también. Esa misma señora que dice nunca puedo sentarme en el colectivo, pero queda en silla de ruedas. Exacto. Ahí aparte, ¿para qué pedí? Aparte, yo tenía llegó vida. Tarde, no, porque él es un cristiano lento. No. Aparte, hay mucha gente que vive en la silla de ruedas, la prótesis. Esa gente le lleva un mandrugo de pan al hijo. Toma, hijo. Come, ¿qué le lleva? Come este un mandrugo. Come este pan. Que yo ganado con sudor en mi frente. No le diga muy así porque por ahí al pibe le da asco. Pues imagina, pan todo claro, mojado, con olor a papá sucio. Claro. Y no quiere comer. Y después que son anorésicos. Que eso no es culpa de Dios. Porque es Dios, el capitalismo. Dios, padre, se dice que Dios le da pan al que no tiene dientes. Claro. Oh, mi se lo da blandito. Claro. ¿Para qué? No puede comer, lo va chupando. Dios no le da carcasa, claro. Le da miga. Imagínate, dice Dios, Dios le da una le da para que sea una sopa de tortuga a quien no tiene dientes. Un hijo de puta. La verdad. Y Dios no es así. No te digo que sea un santo. Sí. Pero no es jodido. Dígame una cosa, rebuscado. No, otra cosa. Sí. Le dicen a los nenes, Dios dice, vos te tenés que portar bien, porque si no Dios se pone triste. No, jodamos, Dios no se pone triste, te va a castigar. Claro. Porque Dios tiene un carácter, te digo la verdad, es bravo. Se calienta. Es su carácter. Se calienta. Y se va a carajo. Es como Sofovich. Entonces dice, Dios no, seguí comiendo caramelo que te van a la calle. Pero entonces el nene piensa, tengo obra social, soy un buen dentista. Claro, y me pone anestesia. No te va a agarrar la anestesia. No te va a agarrar, te va a doler como la puta madre. Dios. Yo te va a hacer así. No te haga la noticia. Bueno. Entonces, no jodamos con que Dios se pone triste, porque Dios, no. Dios se enoja, no haga cagada. Cuando se enoja, se enoja. Cuando se enoja, se enoja. Y aparte, Dios siempre tiene razón. Por ¿y qué otra cosa yo te digo, se lo nombra? Decirle que sí. No le te ponga a discutir como loco. ¿En qué otra cosa se nombra mucho a Dios, se le echa la culpa a Dios? Padre. Ese otro. Espíritu Santo. Quiero que me expliquen esa frase. Me cago en Dios. Amén. No, pero esa es una frase para no, mí. No, no quiero que me den ustedes que la dicen. Yo la escuché una yo vez. Yo no. Vos te quemaste en un asado que me invitó tu señora a comer. Sí. ¿Y qué dije? Me cago en yo. Que no. Te salté una brasa. Me sí. Cagué el dedo, habré antes dicho. Era me cago en Dios y la Virgen María. Ahora sí. Se cambió con me cago en Dios y la puta madre. No, ¿sabés? No, ¿sabés por qué? Porque yo por bueno. Violencia de género. Violencia de género. Claro, él lo dijo. Exactamente. Él lo dijo. Sí. Él lo dijo. Sí. Después le hago una consulta, padre. Por ejemplo, el otro día veo un informe donde había así como unos chicos que le estaban levantando a la Virgen María cuando viene la procesión a Luján el vestidito para ver si tenía bragas. Pero es la curiosidad en los niños. Como la Barbie. Como la Barbie. Chico, sí. Es la curiosidad en los niños. Sí, pero lo que le quiero consultar es lo siguiente. Y de los curas. La curiosidad en los niños. Y no hago declaraciones de aspecto. Que Dios perdone todos los pecados de la iglesia. Le hago una consulta. Listo, ya se saludó. Le lavo las manos. Mira, la libre, papá, todo mi culpa. Ya lo dijo el Papa Francisco. Atrás del árbol. Ya lo dijo Francisco. Dígame una cosa, padre. Dios perdone todos los pecados de la iglesia. Dígame una cosa, padre. Ustedes esto se reúnen para charlarlo, estas cosas que salen. ¿Dónde se juntan, padre? Vamos viendo. A veces nos juntamos en Molón. ¿En? Molón. A veces en Menlo. El de Menlo está lindo, su hispano. ¿Tienes, vos sabés que lo que tiene? El otro año podía entrar porque no tiene botón automático. ¿Menlo? Está botón. Está bien adentro. Otra cosa, y me voy y me voy a carajo. Por favor. El tema de que, ay, que el hombre, que el Big Bang, que... Mentira. Dios hizo al hombre, y hay prueba, que de una costilla, no se enoje la señora, se le respeto, de una costilla hizo a la mujer. ¿Cómo se explica eso que es cierto? Con la evolución, la mujer se tiene que cuidar mucho de qué, cuando llega muy adulta. De la vesícula. De la osteoporosis. ¿Por qué? Porque mucha gente para poco hueso. Lo hizo con una costilla. Con una costilla la subdividió. Después. Y entonces hizo todo, claro. Todo y quedó quedó flojita. Frágil, la mujer. Por eso al hombre también en los asados le gusta más la costilla, claro, que el vacío. Porque está buscando su... Porque es la búsqueda inconsciente. La búsqueda... Se erecta el hombre con el asado. Con la búsqueda inconsciente. De la costilla que le falta. Vos le preguntás a un Pino hombre, perdón, padre. Por todos los pecados de la iglesia. Padre, por la duda. Padre. Por los que vienen. Usted le pregunta a un hombre qué es lo que más le gusta en la vida y te dice el asado y las mujeres, ¿no? Algunos otros, bueno, agregan otros vicios, pero en su mayoría es el asado y la mujer, porque se relaciona. No quiero hablar mal con esto de la fútbol, mujer. Fútbol, asado y vino son los no gustos del pueblo argentino. No es vicio, no porque, sé. Te digo la verdad, ya no es vicio, porque Dios hizo a la mujer, pan del hombre. ¿Y a quién salvó de los dos? ¿A Abel o a Caín? ¿Abel? ¿A quién? A Caín se enojó. Caín. Lo mató a Abel por celo. ¿Abel a qué se dedicaba a ser? Era carpintero. No. Era el encargado de criar los animales. ¿Era? Él criaba los animales. Granjero. Él hacía la carne para que se coma el hombre coma la carne. De ahí le vino al hombre el asado. ¿De Abel? De Abel. Ah, Abel fue el primer carnicero que tuvo. Abel fue el primer asador. Qué loco. Porque le hacía la ofrenda a Dios, le hacía el asadito. Y humo, y humo. Y Dios le fascinaba el chori. Y de ahí desciende nuestro gran actor recordado que aprovechamos en la Copa Derramada para mandarle un gran abrazo a toda la familia, el señor Carlos Parrilla, que en paz descanse, sí. Que Dios lo tenga en la gloria. Y Abel Pinto también. Y Nieco. Y que Dios lo tenga en la gloria, ¿qué? Que Dios te cuide. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.

historia de hoy vieron que las personas sí pueden cambiar. Así es, Tila. Sibilín siempre había sido una mala hechicera, pero quiso cambiar y convertirse en buena. Tal vez haya algo de ti que no te guste. Tal vez un mal hábito. Es más fácil decir yo no puedo cambiar. Pero lo cierto es que sí puedes cambiar cualquier comportamiento si en verdad lo deseas. Y el primer paso es decirte a ti mismo, sí puedo. Una copa derramada. Diez minutos pasaron de las 22 horas. Hoy la hora pasa rápido, pero el mes pasa lento. ¿Hace cuánto estamos en octubre? Hay una dicotomía en este aspecto, Johnny. Me gusta la palabra de dicotomía. Sí, porque es un estudio que se está ya alcanzando los niveles metafísicos. Nos ¿cómo escribe... puede ser que si el día pasa rápido, la hora pasa rápido, el mes pase tan despacio? Mensajes atrasados tengo de nuestros compañeros de Revolución Futura, que vamos a hacer, o los vamos a dejar en banda porque todavía no hemos decidido nuestra postura, a quién vamos a apoyar, si a la Revolución o al Virreinato. Sí. Es probable. Dice, en el gremio que dudo más es en el de comprar pilcha. Me gusta la palabra ¿en pilcha? ¿En el gremio o rubro? Pilcha. Rubro, rubro. Bueno, me fui a comprar pilcha. No puedo comprarme pilcha, me da como no sé qué, dice Matías. Capaz que pánico, por eso compro en ferias americanas. Compro ropa usada que ya eligió otra persona. Está muy bien. ¿Puedo hacer una consulta? Y aclara, una vez me pasó que compré una camisa para ir a una entrevista de trabajo en los 90, dice, y se gastó la plata de viaje. De más está decir que no tuvo consideración con la camisa cara del orto y la uso hasta que se deshilache. Claro. ¿Qué tengo, doctor? Pregunta, porque está esperando claro que sea una encuesta con respuesta. No, nunca tiene respuesta la encuesta. Sí, no importa. La encuesta de la Copa de Rabada tiene... Para mí lo que tiene es muy mal gusto. No, bueno, tiene una... No, mal gusto no, por ahí es... No, porque no tiene gusto directamente. Claro. Es bueno para mí igual no tener gusto, ¿eh? Porque en realidad te exime de un montón de cosas, porque es como el no me acuerdo, ponerle no tener gusto. Viste que vos agarrás y te dice, ¿te acordás que la otra vez me dijiste? No, la verdad es que no me acuerdo. O sea, hay que decir siempre no me acuerdo. No, no saber si algo es lindo o es feo. Sí, es maravilloso. Es lindo. Y Gauchus manda, ya hemos mandado la felicitación, pero la recalcamos, dice, buenas, buenas, buenas. Hoy sí pueden volver a felicitarnos, pero hoy podemos contarles por qué. ¿Se acuerdan que nos habían dejado con la duda? Y dice que después de 6 años de lucha desde el aula y la calle nos reconocieron el bachillerato popular. Mirá. De jóvenes y adultos, El Cañón. Orgullosa de pertenecer a este espacio y de haber puesto el cuerpo para poder decir hoy que hemos abierto una escuela para los trabajadores y trabajadores que no hablan han podido, que no habían, no que no hablan, claro, que no habían podido terminar sus estudios. Bueno, es una escuela especial. Si no. Tengo un fallo. Asterisco, vuelvo, borrador. Dos trabajadores escuelas que no habían podido terminar sus estudios. Que el Estado nos reconoce y podemos al fin emitir títulos y cobrar por nuestro salario. Wow. No quiero aburrirlos más, no, pero es una alegría inmensa que queríamos compartir con ustedes. Abrazo, aplausos y hasta la próxima. ¡Argentinos! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Che, ya 2 colegios abrieron hoy. No, es el mismo, es el mismo, pero este mensaje estuvo mucho más claro. Sí. Y mucho más de tu parte estuvo mucho más claro. No, muy bien. No está tan claro bien como lo escribes, sino como vos lo decís. Hoy había prometido que todo lo que iba a hablar lo iba a terminar como un discurso político. Sí. Y me estoy preparando para eso porque estoy preparando... ¿Cuál sería la que viene? ¿2019? No, paso del rey. ¿Presidenciales? Dentro de 2 años. Tenés, ¿4? No, presidenciales. A mí no me vengas. Yo no quiero ni ser intendente, ni ser concejal. Yo quiero pasar directo a la presidencia. Al 19. O sea, todo lo otro no lo sé hacer. Hay que empezar escuchame la campaña a mediados del 17. Escuchame, hacete una huertita y vos sos ministro de Agricultura de no, Mauricio. No, no me gusta hacete laburar una huertita, no ponete laburar tomate. Escuchame, ponete tomate, lechuga y radicheta. Que la radicheta puede ser pasto crecido, que es radicheta. Claro. Agricultura te agarra. Ministro de Purga. Sí. Voy a crear un ministerio y va a ser el ministro de Purga, voy a ser. Así que... ¿Viste cómo van vacunando a los perros por las casas? Nuestro logo es la rúcula. La purga, la tenemos, purga. Sí. Tenemos una rúcula de logo que la tenemos. Ministerio de rúcula, de purga. Es entonces... más, podés hacer un lineamiento interno dentro del PRO. el ruculalismo. Sí, es probable, ¿eh? Es probable. Me que gusta la palabra alineamiento. Es muy probable que hoy la canasta básica cambie un poco. Definitivamente. Definitivamente, sí. Y ahora vamos a estar con la lista de esa hermosa, sí, canasta básica. Dicen que hay precios cuidados, Johnny. Hay precios cuidados de en la provincia de Buenos Aires, lo va a implementar María Eugenia Vidal, los precios cuidados. Por ejemplo, te tiro una que te vas a... Tírame un título. New York, 7 días. 11 noches, porque viste que siempre no coinciden. Sí, es raro. Con la noche de viaje. Afuera es distinto. No, 12 noches. Afuera, 7 días, 12 noches. Afuera es distinto. Claro, no va nunca a la playa, porque y el siempre hotel lo tenés por 9. ¿Dónde estoy en el medio? ¿Me faltan 3 o me sobran 2? Para mí afuera es distinto que acá. Para mí cada día, sí, no tiene una noche afuera. Igual, después todo coincide. No sé cómo hacen los tipos, porque los norteamericanos te vuelven loco. Te cierra. No sé cómo, te coincide todo. Las 12 noches, con los 5 días y los 7 días de viaje. Claro, todo. Bueno. 14 cuotas de 462. A nada más. Dólares. A nada más. No, 14 cuotas. A solamente hay que poner abajo. Y si tenés. ¿Qué decís? A solamente si 19.500 pesos. ¿Cómo, sí, a solamente? Claro, hijo de hay puta. Algo que está mal. A o solamente ponerle... 18 cuotas de 1.500 no, no, pesos. A pará, solamente. Y hay uno peor, que es Ribeiro, no sé qué, que ahora presta plata y dice: ponele 10.000 pesos, 30 mini cuotitas. De 8.000. Claro. Por más que me diga mini cuetitas. Son 8 lucas. Es más que lo que te pedí una vez. Sí, te, sí, pueden poner 8 luquitas. No, claro, me la suavizás con nada. No, eso es como cuando te mandás una cagada y llegás a tu casa. ¿Viste? Que agarrás y... No, nos tomamos una cervecita. Es un litro, boludo. Tenés un olor a chupi. Sí, nos tomamos como 8 vinitos. Le decimos. Son 11 litros. Dice ella. Porque ella te saca la cuenta al toque. Bien. En la encuesta había repregunta, sí, entonces. La repregunta era. La encuesta tenía, sí, que ver con una encuesta que le llegó a Michelle, sí, directamente sobre cuál era el rubro. Esto es por el tema del balotage. Que dudaba más. Supongo, el, suponemos, sí, no sabemos. No, no, es que vas a ver el final. Esto te lo transforman después en no, otra cosa. Es que vas a ver el final. Y la repregunta era: ¿cuál es el rubro que más se siente seguro? Ah. Ese que va y dice esto. Chau. Ay, la puta. Choripán. El alimenticio. Ah, yo en los puestos no, no, callejeros tengo mucha duda. Específicamente no, el no freno en... Yo le miro mucho la parrilla, no, al puesto no, no, callejero. Yo sufro porque no miro y hasta puedo llegar a observar algún detalle que no me gusta. Sí, pero es choripán. Pero es choripán. No, es, no le importa y... el color, ponerle si es tipo frutilla. Claro, porque vos lo querés que esté más bien tostadito. No, no, no, no, no duda. Ya es tarde. No duda. Ya es tarde, no ya duda. Estoy ahí, ya está. El choripán igual es como un permiso ya, ¿no? En estos tiempos que vivimos, que la picada nos vamos con un tumor cada uno acá en fin de año. Sí, mínimo. Dicen. Sí, dicen mínimo. Que la picada es cancerígena. Entonces yo sabe que tengo me ramificado. Siento muy seguro. Sí. ¿En hoy, qué rubro? Con la sube. ¿Es rubro? Qué lindo. ¿Qué es el rubro viaje? No sé, espere que le pregunte, sí, la, espere que le pregunte a la encuestadora porque para mí no va esa. Es transporte. Perdóneme, espere, espere que haga una llamadita. No, me no siento duda. Muy seguro porque antes dudaba mucho si iba a poder invocar todas las monedas. Tenía mucho miedo de que se me caigan las monedas. No, eso entraría para rubro, que no me... Mirta, en Mirta, de transporte, Mirta, de transporte público. Mirta, la encuestadora. Se mandó directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, le quería hacer una consulta. Yo soy un encuestado suyo. Él acá propone en la pregunta el rubro viajes. ¿Es rubro viaje, Cristina? Mirta, que se va a fijar. Era Mirta. Porque no, ya me pasaron, ¿viste? Me pusieron la música. Está buscando. No, dice que rubro viaje no. Lo que sí va como rubro transporte es público. Es el transporte público. Transporte me lo acaba público, de decir, sí, los dos al unis. Gracias, Ana. Sí. ¿Puedo llamar por teléfono? ¿Me prestas? No, este número lo tengo. ¿Hola? Yo nada más. ¿Presidente de mesa? Sí, vos me tuviste en la anterior elección. ¿Te acordás de mí? Bueno, soy el número de orden 224. El rubro. Hay que decir así, claro, porque después te pegó una. No, yo. Vos fuiste presidente de mesa en las elecciones del 97, ¿no? ¿Categoría? Te dice. Y te dice el número de documento el tipo. Sí, aparte. Se acuerda de todo. Te lo dice en un tono tan bajo que te intimida. Bueno, vos, choripán, vos dijiste, Johnny. Vos fuiste votante mío. El rubro seguro sube. Steam, ¿cuál es el rubro más seguro del que usted siente que. Eso, es. Papita para el loro. Sí. En la selección de remeras. ¿En la? Remeras. Él está todo. Qué loco que la indumentaria, porque antes era el pantalón y las zapatillas y ahora la pero remera. Pero en remeras soy perfecto. ¿Es exacto? Sí, ese es para mí. Después lo demás no... Igual está seguro porque estamos viendo cómo se vino este. Sí, sos raro. Sí, sí, la, yo sí, pensé sí. Que estaba que laburaba de mimo cuando te vi. ¿O no? No lo agredan. No, no es agresión. Por favor. No, yo digo, le pongo una moneda y se mueve. Déjenlo elegir diferente. Bueno, el que rubro... de eso se trata esta sí. Puta democracia. Sí, esta vida de mierda. Sí. Bueno, vale. Yo, ¿saben qué le contesté? Y yo, para que se diera cuenta que no quería hablar mucho. Le dije que el rubro que más seguro me sentía era en el del descanso. O sea que yo sé en qué posición y en qué lugar y dónde ponerme... ¿Con qué temperatura? ¿Si con sol? ¿Si con sombra? ¿Si que me entre un poco de viento o no? ¿El espacio físico donde me recuesto? Me siento muy seguro en eso. Yo, por ejemplo, estamos sentados acá y yo, ¿sabés qué te digo? Yo soy malo. ¿Sabés dónde duermo? Acá en este lugar ya te digo dónde duermo. ¿A dónde? Si se quedaría encerrado. Sí, me quedo encerrado acá y me decís, ¿a dónde te dormís acá? Afuera. Afuera. En el pasto. Para que te vean. En el pasto. Para que me vean, para que sepan sí, que estoy. Sí, aparte seguramente se van a ir todos y vos sí. Quedaste encerrado del lado de afuera, probablemente. Arrabal, me gustaría... Tenemos mensajes también, Johnny. Sí, me gustaría una profunda reflexión, como nos tiene acostumbrado, sí. De lo que es elegir y lo que es dudar. ¿En dónde está bien dudar y en dónde está bien sentirse seguro? Usted, como líder de nuestro pensamiento. Le dio tiempo. Dudar. Debería hacernos felices dudar. Generalmente nos produce angustia la duda. Y en realidad el sentido del pensamiento y de la reflexión está seriamente fundamentado en la duda. Y esa duda de elegir nos permitiría volver a dudar sobre el hecho de elegir para ver si eso que es elegir no es acaso un condicionamiento que se nos coloca delante en lo que parecen cosas muy distintas pero en realidad apuntan al mismo objetivo. Por lo tanto, es muy posible que cuando alguien nos ofrezca algo para elegir no nos esté mostrando todo lo que podríamos elegir porque quiere que elijamos algo de lo que él nos ofrece. Qué bueno. Aplaudan, puto. Y después dicen que este es un programa medio vacío, nah, medio boludo, chato. Que venimos a comer medio fiambre, chato. Boludo. Vení acá, la intendencia gana territorio. Yo soy el territorio. Nos vamos hoy, tenemos karaoke, teníamos uno. Hoy tenemos karaoke, hoy viene Néstor, hoy. No, no nos vamos, digo que hoy probable nos vamos. Que venga el tumor del Papa también. Puede sí, venir el tumor. Sí, sí, sí. Tumi. Ya lo veo a Néstor, ¿eh? Anda Néstor ahí por afuera, se ve que siempre sí. Le gusta pasar para saludar, pero es medio vergonzoso. Revoloteando. Se nota que es un el tipo Facebook grande. De la Copa Derramada nos pueden escribir, saluda. Dejarnos sus insultos, su pase. Cuestionamiento y sus esperanzas también por este nuevo futuro que nos depara, aparentemente con un cambio. Les recomiendo vamos. A todos los que quieran un cambio, hola. Que agarren el auto, macho. ¿Qué tal? ¿Vino el corte? Sí. ¿Qué lo parió, no? Mira. Yeah. mentira. Las preguntas de Michelle. ¿Para qué carajo corre la gente de la playa cuando llueve si está todo mojado del mar? ¿Me explicás? ¿Por qué existen los corpiños que le realzan las tetas a las mujeres y no hay calzoncillo que te hinche las bolas? Gracias por la atención. Sigan con la copa derramada. Buenas noches. Desconfía de aquellos que les fue muy bien durante todos estos años y están queriendo un cambio, porque ellos no están disconformes de que les fue bien, sino de que a vos, gusano de cuarta, te fue bien. A vos, a mí me dice que a vos no te fue mal. Eso es lo que les molesta a muchos. A pesar de que hay muchísimo por mejorar. Está muy y siempre fuerte. La vida es un... Te da muy fuerte hoy, ¿eh? Eterno espacio como para mejorar. Y si de mejora hablamos, podemos fijarnos en el calendario internacional. Y si nos vamos a lo internacional, ¿qué pensamos? España. Cuando vos decís... No, internacional cuando vos decís... Inglaterra. No... Porto Alegre. Internacional. Hoy es China, que es casi como hablar de internacional de otro mundo. O sea, es lo más cercano al extraterrestre sin raya para nosotros los chinos, porque es un pensamiento totalmente diferente. Sí. Y hoy por hoy hay una noticia que ha conmocionado al mundo de que se va a poder tener el segundo hijo en China. Se va a permitir que cada uno pueda tener hasta dos hijos. O sea, están duplicando el cupo de población posible en la República de China, y eso nos pone muy orgullosos. Sí. Y que lo hemos peleado nosotros, desde acá. Ponele. Juntamos firmas, yo junté firmas en el centro de Moreno. 23 firmas le mandé a la China. Ponele. Ahora entiendo por qué muchos chinos vienen acá, porque sí, ya tienen el segundo hijo. No, y aparte porque acá es vía libre, acá no te usan un rofo ni en pedo el chino. El chino acá se quiere agarrar y... Claro, el chino está prohibido tener hijos en todo el mundo, sí, o solo en China. No, China. No lo podés llevar, ponele. Agarra y dice, che, vamos a ver los abuelos que están mal. No entran. Y si no, lo tenés que disfrazar. Por eso hay mucho enano en China. Y los abuelos no, es el abuelo. Porque tiene que quedar uno siempre, solo adulto siempre también. Queda un abuelo. Después de 35 años, vos imaginate que todas esas personas, ¿cuántos son? Millones. Tienen un hermano. Miles, o sea, de millones. Hacen? Usted... Miles de millones. Sí, se fue a Raval. Lo presento, trámite, a los que están atrasados. El señor Marcelo Carlos Eldiayev, nuestro licenciado en osteoterapia. Sí. Hoy licenciado, sí, punto. Sí. Dos puntos en todo. Todólogo, porque... todólogo. No me gusta ese rol. No. Participo a los fines de, bueno, cumplir con la tríada, ¿verdad? Sí, es el reemplazo. Este el reemplazo, se dice en radio. Se tuvo que ir a urgencia a Raval. Es irreemplazable. Sí, todos, cada uno de ustedes y de nosotros es irreemplazable. Eso es una enseñanza que nos quiere dejar. A propósito de lo que pasó en China, que antes después que de, tosa, dígame, sí. Sí. De 35 de años que hayan llegado a este avance, sí, ¿es una marca de avance o se subraya el retroceso que ha tenido la República de China durante mucho tiempo? ¿O el buen gesto de no llenarnos? Nosotros de chicos. Hemos adquirido por nuestro trabajo en un seminario. Nosotros. Estuvimos 4 fines de semana reunidos, donde nos imbuimos muchísimo de la cultura china. ¿Hablaban en latín? ¿Dónde? En el seminario. No, en castellano. Ah, pues yo para mí todos los seminarios son en latín. No. Y ahí vivimos, precisamente, sí, donde nos alojamos, donde desarrollamos las conferencias, vivimos el mundo chino. ¿Y cómo es? En el barrio chino. Ah, ¿acá? Sí, no nos dio el costo, estuvimos averiguando. Nos cerraban los números, pero más o menos son desiguales. Más sí, o menos es bueno, todo lo mismo. Te lo cuentan, por lo menos. Y según me dijo a mí, Ching Von Chang, el problema no viene por el tema de que hay que generar más chinos, sino que está en crisis la empresa farmacéutica de pastillas anticonceptivas. Entonces dijimos, ¿qué elegimos? Un chinito más. Hasta que arreglamos este tema. O fomentar con la devaluación del yen, ¿verdad? Sí. Del yen. Y otra de las cosas que me decían, que con el reingreso de chinos que tienen más de un niño a China, se hizo el mercado negro del disfraz del caniche, porque el chino chiquito lo disfrazan de caniche y lo ingresan con una correita durante 3 meses. Yo he visto cómo los ejercitan. El niño anda por la calle, levanta la patita, sigue canichitas en celo. Es impresionante. Uno se da cuenta porque le agarran la nuca para que huela el pañal, ¿no? Todo niño que hace el de caniche ya da 3 vueltas después de perder el disfraz. Cuando vuelve, da 3 vueltas en un lugar antes de acostarse a dormir. Ay, ¿cuándo le pensó esto? No lo vi. Ah, lo vio. Lo presencié, tengo el material fílmico. Dentro de lo que es la cultura de... El hijo único, ¿no, Johnny? Porque en definitiva son personas que deben tener todos los vicios del hijo único. Sí, y ahora hay una fantasía por el hermano. ¿En dónde? ¿En China? En China. Pero si ya lo tenían, Johnny. Hay tipos que le dijeron, dale, vení, ahora te podés meter la pileta después de afeitarte. Tienen tipo de 30 años. Lo sacan del sótano. Y, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hace la persona para concientizarse, aunque sea chino, que dice que son perfectos? Si fueran perfectos, tendrían los ojos de diferentes maneras, por ejemplo. Dos mundiales. Sí, o por ahí tendrían otras cosas. Y no tienen, son todo igual. Entonces no son tan perfectos. Tienen los ojos de Stolbizer. ¿Ser perfecto es ser parejo? Sí. No. Sí. Ser perfecto no es ser parejo. Sí. Yo puedo ser un perfecto rubio de ojos celestes y vos podés ser un perfecto vagarto. Vos sos un perfecto idiota que me decís eso. ¿Y vos sabés qué sos? ¿Sabés? A mí no se me tuta. Así sí, que trátelo con respeto. Pude por favor. Serlo. Por favor. A mí lo que me asusta es del chino, porque esta medida fue tomada. A mí lo que me asusta es lo del caniche. Hace muchos años. Entonces imagínense, un chino de 32 años ahora va a tener una hermanita. ¿De cuánto, por ejemplo? Y los hermanitos cuando vienen... Recién nacido. Tienen días, 1 día, 2 días, 3 días. Sí. Pero va a ser un shock muy fuerte. Pero el síndrome ese del hijo único, ¿cuál es, por ejemplo, que dice uno que es el mito? Que es caprichoso, como que todo el tiempo le conceden lo que quiere, como que es consentido, ¿no se dice? Es consentido. Pero ¿será cierto todo eso? A lo mejor el ser hijo único... La pasás mucho peor que tener un hermano. En China es distinta. En China es totalmente distinto. Dígame 2 cosas. Porque en China, el chico, por ejemplo, en el día, lo llaman de 3 nombres distintos. ¿Por? Como si fueran más hermanos. Es distinta la adaptación. Como si vos fueras Raúl, Guillermo y Marina. Claro, después se ponen esos nombres en los supermercados, en las cajas. Claro. Por eso traen allá el nombre. Por eso el chino viene con ese nombre, porque tiene distintos nombres. ¿Para qué? Para que no agarre el síndrome del chino único. Chino único. Chino único. Perdónenme si viajé. No, por favor. Estaba leyendo los titulares y me estaba dando... Para mí te tenés que tomar la presión. Sí, me estaba dando como una... Como una... Para mí la tenés baja, para mí tenés 7-1 tenés para mí. Sí, y 7 es poco, para mí la alta 7, preocupate más por los 7 que por el 1. Me pone mal. La mancha de Rolando, la banda amiga de Vudú, titula Clarín. Cada... Si gana Macri nos vamos del país. Cada prolijidad, y no se está... Una asquerosidad. Sí. Che, pasa. Y Coca se fue de Racing. ¿Lo hacemos pasar a Néstor, que siempre viene a saludar? Sí, por favor, que pase Néstor. Y que pase también la cordura. Que pase. Néstor. Que pase. No lo quiero joder, chicos, no lo quiero joder. No, a mí me encanta venir, pero no lo quiero joder. Pero un ratito. Hola. Desconozco el personaje. Hola, chicos. Yo no desconozco el personaje. Hola, chicos. No es un personaje. No, desconozco al señor. Ah. Nunca lo a había la visto. Persona, entonces. No, pero yo no quiero joder. Cuando, si usted pide respeto, yo me voy, chico, empiece yo a tratar voy. A los mayores bueno, me quedo un ratito. Te voy a explicar algo para que vos te me respetes. Quedo un ratito, sí, me acá quedo, no sí. Me gusta discutir de política igual. La palabra persona... Chico, no, sigan, proviene sigan, de la desinencia griega personaje. Sigan, chicos, sigan. Yo después vengo. Porque todos cumplimos un rol. No, me vine... Era el actor que hablaba. Exactamente. Me vine porque le cambié la serpentina al calefón, pero pasaba justo por no acá. No se incomode, Néstor. Néstor, no quiero venir a joder. Para que no. Me voy haya con la. Le cambié. Rispideces. ¡Cállese la boca! El señor Marcelo Carlos Ilayev y el señor yo Néstor, un amigo de la casa que nos trae joder. Día a día su hobby. Néstor, un gusto. Hola, ¿qué tal? Justamente un sociólogo y un es maravilloso, jovista, qué un jovismaníaco. Qué encantadora sí, casualidad. Sí, pero soy muy tímido, Johnny. Yo para estas cosas a mí no me gusta, a mí no me gusta hablar en la radio. Me va a ser muy difícil. No me gusta hablar en la radio, no me gusta. Pero usted tiene que soltarlo, ¿eh? Sí, pero yo vengo a saludar a los chicos porque yo los escucho bastante. Y bueno, ahora le fui a pedir a Antel que me haga el candadito para el teléfono, porque tengo una nieta que me lo hace percha. Entonces le pedí el candadito a Entel y voy y los tipos agarran y me dicen que no, que ahí Entel no está más. Pero viejo, si tienen dibujado un teléfono en la puerta, le digo, si acá es Entel. No, señor, ya Entel no está más. Bueno, me lo compro yo al candadito, metete el candadito, sabe dónde, le dije. Le cambié de paso la martinela al calefón, porque ahora no sabe qué calentita que me sale el agua. Acá hay un lindo, Néstor, hay un gasista lindo acá. Hablemos, no lo quiero joder, chico, por no. Por favor, hablemos de lo que tiene que Aparte, ver con su pasión. Eso, por la ferretería, me dice. Su pasatiempo, pero más que un pasatiempo, tendría que ser el hobby, hobby del hobby. Sí, pero no los quiero joder, no sé, por ahí los molesto. No, pero, por favor. Le traje una foto, mire, mire lo que tengo nosotros. ¿Sabe qué es eso que se ve colgando? ¿Sabe qué es eso que se ve colgando? Un pitón, una boa, porque ¿sabe lo que tengo? Reptiles como hobby, pero no reptil, el reptil ese común, el que está en el pantano, no, es un reptil que le sirve a la gente, a la sociedad. Por ejemplo, tengo un amigo, el negro Roberto Pindilli, y nos hicimos un camión atmosférico ecológico con un pitón. Yo voy, por ejemplo, te vacío los pozos con el pitón, compramos esa bicicleta, la del primero dianero. Te vacía el pitón, me parece. ¿Viste? No, pero lo que hicimos fue lo limpiamos bien para que se vea. Para que tenga más espacio. Y le hicimos rayita con el ipipipi para ir midiendo las cantidades, ¿me entendés? Porque hay veces que le agarra arcada al pitón, porque lo que tiene que no, uno no puede usar cualquier pitón. Porque hay pitones asquerosos, hay pitones que ante el primer contacto a donde va, le agarra arcada y sale disparado para arriba. Tengo amigos que han perdido brazos completos como si lo hubiera mordido un tiburón. Lo bueno del pitón es que uno se da cuenta rápidamente qué es lo que comió. Sí, si pero le cayó mal, uno sabe que lo que cayó mal porque está un tiempo haciendo la forma. Claro. Lo que pasa que también el pitón. Es un animal muy transparente. El pitón lo que te muestra es la consistencia de dónde va. Porque se ve la forma, todo es forma. El pitón se ve muy fino, es finito. Y todo, por ejemplo, el pitón, una bolita. Claro, es como una lycra. Sí, está pegado, está pegado, una lycra, eso que dice usted, una lycra. Hay mucha calza de pitón. Es una calza, bueno, pero lo que tiene es que es dirigible, porque lo adiestramos. Entonces, por ejemplo, lo meto y el tipo agarra, porque la manguera es rígida, no tiene ojito. En cambio, el pitón ve y te va moviendo para dónde tiene que ir, ¿me entendés? Como un timón. Entonces sabe dónde, por ejemplo, hay que dirigirlo al pitón. Y después lo que tiene que se auto-higieniza. Cuando retrocede es porque hay sapo, ¿no? Porque el sapo le gana a las víboras. No, porque lo que tiene el sapo que le salta, le hace piquete de ojo al pitón. Te mea y te deja una espuma. El pitón lo que tiene después es que se higieniza. Entonces lo ves haciéndose buche después al pitón. Sí. Se hace buche, porque tiene manito el pitón, lo que pasa es que no las muestra en público, pero para él sí, se lava la carita con cloro, lavandina, le mete el pitón. ¿Qué otro reptil tiene en esa colección hermosa que nos está mostrando en la foto? Y cocodrilo, por ejemplo, el cocodrilo tengo, pero no los quiero, joder, chico, con los jóvenes. No, pero cuente que es lindo. Bueno, se lo presto a la casa. Sí, se lo presto, tengo un cocodrilo que se lo presto a los vecinos, lo usamos de crique. Cuando, por ejemplo, pincho una goma, de ahí pone la trompita bien abajo, donde es la rueda pinchada, y con la cola uno lo va criqueando, y el cocodrilo abre la boca justo hasta donde la goma va a salir. Ahora no hay riesgo, no hay riesgo. No hay riesgo porque hay que ponerle siempre el auxilio dentro de la boca. ¿Viste como cuando pones para que no se te caiga el coche? Claro. Bueno, hay que ponerlo en el lugar justo que es la boca del tiburón. Entonces, si cae el cocodrilo ahí, no le hace nada, le revienta la goma nada más. Tengo una nostalgia enorme por un rompenueces. También. Que ¡ay, cocodrilito chiquito te puedo traer! Que tenía forma de cocodrilo y sí. De rompenueces. ¡Ah, la joda que hemos hecho con eso! Porque a veces venían amigos y pensaban que era, viste, que era de mentira. ¿Usted ha abusado después de tirarse? He abusado, sí, he abusado de los animales que tengo a veces. No, la pregunta es si usted ha usado. ¿Usado alguna vez al cocodrilo en su remera, como para ostentar? Cuando era chiquito, lo que pasa es que era jodido de que se quedara quieto y te corría los puntos. Claro. Porque te araña, muy ojo que el cocodrilo no te mata con lo que muerde. El cocodrilo te mata con la uña. Se desfiloce porque como la tortuga. Eso no se ve, es eso no se ve, es quirúrgico, ¿eh? El cocodrilo es quirúrgico. Igual de peligrosa es la tortuga. Lo ¿no? otro que tenemos, por ejemplo, son lagartijas adiestradas para cuando son, por ejemplo, siniestros, así un terremoto o que hubo un derrumbamiento. Lo que hace, te hace pasar. La lagartija te lleva sándwiches de miga simple. Qué bueno. Por abajo de las puertas. ¡Qué maravilla! En el lomito la lleva, las tenés que ver, es una cosa loco, es un bichito precioso eso. ¿Cómo la inteligencia, Johnny, puede superar la tecnología? A estas inteligencias puras, ¿uso de qué? De ese tiempo en el cual se puede vaciar el cerebro, se puede vaciar la intención para que vuelva lleno de qué. De sándwiches de miga. De sándwiches de miga. De genialidad. Yo. ¿Ustedes han leído los libros de Marcelo Carlos Eliasio? Sí, ¿no? Yo de cabecera, yo me lo leo a veces, me lo siento al mono y lo vemos porque hace dibujito también, ¿no? No, salgo mucho en YouTube. Es youtuber, Marcelo Carlos. Salgo en YouTube, no, sí, estoy por no, fuera de yo esa. Yo tengo un Sancho doble casetera que los escucho a ustedes, perfectamente los escucho. Tengo, por ejemplo, también iguanas. Con el pituto. Tengo iguanas. Las iguanas, por ejemplo, también son consoladores ecológicos, le decimos nosotros a las chicas de la cuadra. Que se lo prueban a veces, porque lo que tiene la iguana que es cabezona, vamos a decir la verdad. La iguana es cabezona. Lo que pasa es que a veces por ahí está la chica con el tema bio del mes y todo eso y me lo devuelven que parece el payaso mala onda, como le dejan la trompa. Le hacen una nariz colorada que a veces me da bronca porque la iguana, o sea, convengamos que es un bicho, que ya sabemos de qué trabaja, pero no por eso hay que traerlo pintado como un payaso con la nariz colorada de haber andado por eso. Es un ser vivo, Néstor, que merece respeto también. Por supuesto, y no se merece esa lluvia. ¿Para qué? ¿Por qué me traen la iguana? Esa es la cosa que no me gusta. También, por ejemplo, lo que tengo es un leoncito reptil, porque tuve un problemita, lo agarró. ¿Cómo? Sí, un leoncito. ¿Cómo un leoncito? Porque lo agarró el tractor y le rompió las patitas. Entonces él se convirtió en reptil. Claro. Han derrastrado, lo que pasa es que no sabe cómo le queda el pecho. Porque el león lo que tiene, que al no tener las patas, no sabe cómo poner el pecho, ¿me entienden, chicos? Un día se lo voy a traer, tengo fotos, pero un día se lo voy a traer acá. Lo que pasa es que sí. Por ahí, ¿cuándo están ustedes? Lo que es la adaptación de los martes y los jueves. Y si vengo el martes te tengo que arrancar el domingo, porque el león en las veredas esta, que hizo Vidal, se hace mierda el pecho. Ya las hizo Vidal. Sí, yo no quiero hablar de política, no me gusta discutir de política. ¿Y pero qué, bueno. ¿Qué le gusta discutir? Por ejemplo, ¿sabés lo que tengo? El lagarto está indignado. Indignado. Es un puma. ¿Se hizo un puma? No, que estoy hablando como un puma. Ah, el lagarto está indignado con el león. No, está indignado con ese apelativo que siempre tiene despreciativo. El armamiento me puso. ¿Cómo es el armamiento de las carpetas? Me puso en un mensaje. Ese es el lagarto. Pero ese es un amigo suyo. ¿Viste? No, que vos agarré y decís, eso es un lagarto. Bueno, está indignado porque siente él que es utilizado de manera despectiva, como si fuera sos un estúpido. Sí. Y el lagarto tiene sus cualidades. El lagarto primero tiene menor chasis que el cocodrilo, pero te hace más daño que el cocodrilo. Porque lo que tiene el lagarto, que es dañino. Explícase. El lagarto es dañino, ¿entendés? El lagarto sabe que es más petizo. Es como el petizo, el chueco, petizo. Que siempre se quiere pelear con todo. Bueno, ese es el lagarto. Después me va a contar una vez, porque sé que antes de venir a nuestro programa usted coleccionaba gente chueca. También. Tengo una colección. Y lo otro que tengo que les va a gustar mucho, tengo colección de frases que es por todo el mundo. Si quieres se la traigo el otro jueves. Lo que pasa que por favor, yo quiero venir favor. A saludar. Sí, no pero venga, joder. Traiga, arregle con la gente de producción. Estuvo con nosotros el señor Néstor Alcuete. Le dejo este bizcochuelo que bizcochuelo que me hizo Ana. No. Se los dejo, sí. No, se va a tener que pegar una patada en el pecho para que le baje. 15 minutos faltan para las 23 horas, un poquito de música, seguimos compartiendo, se queda hasta el final del programa Marcelo Carlos Eliasef y se queda también nuestra cordura para el 22 de noviembre en el que vamos a tener que estar participando todos y cada uno diciendo amén. ¿De qué manera queremos cambiar? ¿Suenan los Beastie Boys? ¡Ah! Nos falta alguien como los Beastie Boys acá, ¿no? Pedí para el año que viene, porque el año que viene yo no firmo, yo soy coca, ¿eh? Si no me traen bueno, o sea, si no me ponen... Yo pido, quiero a los Beastie Boys acá, quiero a los Beastie Boys en el estudio. Quiero, antes del 22, un concejal con nosotros. ¿Acá a hablar? Acá, a hablar, así que... Yo conozco uno, si querés. Búsquenla, loco. Uno de los que se... Los que ganó o el que se fue. Claro, que ganó o que se fue. Que ganó, no que es se lo fue. Mismo estar viniendo que estar yéndose. Ay, vi uno recién que me encantó que dice: estoy muy mal porque mi novio me engañó. Te entiendo perfectamente. ¿Qué, a vos también te pasó? No, hablo español. Es muy bueno. ¿Lo entendió? Eso es lo que no me, lo que me angustia. Duda. Que a ver, lo entendí. Lo entendió. Sí. Marcelo, ¿cuáles son los temas centrales del país, más allá de la política, eh? Porque muchas veces la política nos hace desviar la atención de otras cosas que están pasando. Muchos femicidios, sí, muchos... El título de Boca del domingo. Bueno, por ejemplo. ¿Qué es lo que hoy se está cocinando que no sabemos nosotros, Marcelo? Usted, de alguna forma, sé que es un periodista que se dedica. No es periodista, Marcelo. Un licenciado. De hecho. O un psicólogo. ¿Qué era, No, lo que hemos venido notando. Sí. ¿Cómo qué? Con el equipo de trabajo. ¿Como ustedes cómo? Nosotros como equipo de trabajo. ¿Pero qué son? Científicos. ¿Qué somos? Son científicos. Científicos. Somos gente de ciencia. Científicos. Que se ocupa del conocimiento y de la investigación. Principalmente, ¿qué puntos apuntan? Notamos que hay una preocupación que parece real, pero que es ficticia. Ficticia. Y una preocupación que nadie nota, pero que está en la entrelínea de la convivencia cotidiana. Qué impresionante. Es cierto que... Que no sabemos cuál es. Claro. Porque todavía estamos en ese proceso de la búsqueda. Me gusta cuando tiene como grandes así cosas y de repente dice que estaba en el barrio chino y dice, bueno, no daba el presupuesto. O sea, confiesa inmediatamente la falla. Me gusta eso, Marcelo, porque es cierto lo hace... Que, no es falla, es honestidad profesional. Brutal. Se está hablando dentro de los que son los pactos con las diferentes fuerzas políticas, con las diferentes fuerzas políticas, de crear un ministerio de ocioterapia en el cual usted podría ser uno de los cabecillas de los que encabecen el listado de los que comanden el ministerio. ¿Te gusta más ahí? Sí, que comande. En realidad no podría aceptar porque yo había ya tenido un compromiso con Del Caño. Ah. Estuve trabajando con los chicos de la izquierda. Y los que van Del Caño tienen mucho ocio. Y nosotros... Escuchame, pero lo hice por los caños escape, ¿no? ¿Cómo caemos en el chasco? Boludo. ¿Cómo entre las grandes problemáticas del país caemos en el chasgarrillo fácil? Sí, perdón, pero Marcelo, le digo la verdad, usted sabe cómo es el piso. Usted muchas veces hemos hablado telefónicamente, pero usted sabe cómo es el piso. No hablamos telefónicamente con él. ¿Ustedes quiénes? ¿Los? ¿Qué eran ustedes? Los científicos. Científicos. La gente de ciencia, de conocimiento, de estudio. El de ayer... Licenciado en ocioterapia. Nosotros. Marcelo. Por teléfono, Marcelo Lafuente. Les cuento a los dos y a toda la audiencia que estábamos trabajando con Del Caño. Sí. En decir, bueno, si ganamos, vamos a andar mucho a manifestar. El ocio en la manifestación. Ahora que perdimos, estamos trabajando el ocio en la represión. En la manifestación. ¿Cómo poder distraernos mientras nos recontracaga garrotazos al gobierno de turno? ¿Y esos son cursos que se dan en qué tiempo, Marcelo? Interesante. ¿Cuánto dura, por ejemplo, un curso de manifestación? Sería violenta, ¿no? Es difícil saberlo porque el curso se da corriendo. Ah, como el crofi. Depende de cada quien. ¿De qué parte estamos trabajando ahora? ¿Qué parte te agarra de la manifestación? Claro. ¿Cuándo somos? Sí. Hay mucha gente que votó por su orientación sexual, digamos, por... ¿Por la de Marcelo? No, por preferir prácticas sadomasoquistas y querer que te repriman. Entonces, ¿uno busca en qué marcha meterse? Contestale esa. Esto se llama ayahuasca. ¿Qué es un ritual? No. Tuvo que haber tomado eso. No. no puede preguntar esto así. No debe haber una buena pregunta. Sí, sí. Era buena. Sí. Repítasela. Valía. Repítesela. No me gusta meterme, Johnny, en los terrenos de la psicología. Pero para mí, el tiempo que tardaba la pregunta para que él tuviera esa respuesta que le nace del conocimiento, lo confundía cada vez más. Creo que lo notaste en mi mirada. Sí. No, yo no. Me di cuenta cuando cuando quiso abrir la puerta y salir. Basta, por favor, en definitiva. Ay, qué Marcelo. Puede haber gente que vote de acuerdo al deseo de ser herido, lastimado, de sentirse en su espacio de víctima. Claro. Ahí está. Me autodestruyo. Me destrozo. Quien me va a hacer daño. Porque si no hay alguien que me agrede y no me hace daño, no soy. Claro. Porque soy el castigado, si no, no soy. Tengo una propuesta para las futuras elecciones. ¿Cuáles son? Las estimaciones al futuro son bastante absurdas. Para lo que tiene que ver con el colegio electoral, vamos a seguir recomendando, porque van mejorando día a día o minuto a minuto y van empeorando nuestros aspectos. Por ejemplo, la organización de algunas mesas, en las cuales te hace recordar mucho a cuando te quieren pagar algo que no te quieren pagar. En realidad, entonces te desgastan con la cola. Con el reclamo. O el reclamo burocrático. La mesa electoral se ha convertido en un reclamo burocrático que uno no sabe cuánto va a tardar dentro de la mesa. A veces sucede rápidamente, entonces quiero hacer por turno. Pedir turno por internet. Si te viene un orden de voto, ¿no te puede decir de 14 a 14:15? Y darle menos tiempo a la gente para votar, pero sabes que estás 15 minutos ocupado. Lo que pasa que me parece que... Si el domingo nadie, o sea, no haces nada. Tu ocupación es ir a votar en ese caso, y en vez de llegar a las 11 y por ahí retirarte a la 1, llegaste a las 11, te fuiste a 11 y cuarto, o te dicen, no, vos votás último, 6 menos 5. Entonces vos votás un poco con lo que escuchás en las encuestas. Te voy a decir algo, y sé que sos un muchacho. Son 300 personas por mesa, durante 10 horas de votación, 30 personas por hora. Sí. No podemos organizarnos para que haya una persona cada, ¿cuánto? ¿6 minutos? Te voy a decir algo porque sé que sos joven. Muy interesante. Sos joven y te voy a contar algo que me contaban mis abuelos. A ver. Que esa cola de esperar es generaba... Para que entre más gente. No, como generaba... El bar, como el restaurante. Generaba... Que haya un encuentro de vecinos y que se pusieran de acuerdo en esa cola, independientemente de lo que pasaba en esa urna. Entonces decían, che, ¿viste que no hay luz en la otra cuadra porque se quemaron dos lámparas? Ah, eso que es en tu casa, sí. ¿Y por qué no la cambiamos? Y después el voto era... Eso es lo que generaban las sociedades de fomento. Eran sociedades de fomento que se formaban ahí, porque al toque te decían, vos sos presidente, vos sos tesorero y vos sos vocal. Eran tres. Nada más. Y hacían lo que querían con la plata. Yo escuché mucho en las colas de estas elecciones. Sí. Escuché mucho en las colas de estas elecciones hablar muy bien de la selección de Chile. Ah, ¿se hablaba mucho de fútbol? De la selección de Chile. Porque ya particularmente, se puede hablar bien del gobierno. ¿Viste lo que juega ese volante? Sí. ¿Viste lo que juega ese volante? ¿Lo viste a Suazo? Entonces la gente entró pensando en Vidal. Claro. Le hablaban de la Juventus, toda la historia de la Juventus, todo. Y hubo más de uno que agarró y lo botó a Tevez, pero no lo encontraba. ¡Falta boleta! No, salió gritando, ¡falta boleta! Como un pensamiento subliminal, es cierto. Sí, lo que y dice, se puede inducir que en la cola eso. Se trabaja se mucho puede eso. Inducir eso. Yo pongo un tipo en la cola que agarra y te hago la cabeza y vos terminás en la cola cambiando tu voto. ¿Crees que te haga la cola? Vos sabés que esto... Otra cosa que escuché. Vos sabés que estoy paspado. Sí. Y la gente pensaba en Macril. Claro. Y relaciona. Al toque. Claro. Porque el Macril que había... cura las paspaduras. Sí. ¿Sabés que había también mucho pasillo con enfermeras? Es un gran haciendo programa así? De humor este. Sí. Puta madre. No, Marcelo, bueno, no me está gustando. Marcelo, lo otro, se repartían... Chicos, en serio, me gusta, sí. Estoy cambiando el concepto que tenía. Sí. Se repartían, Marcelo, se repartían estampitas de enfermeras así, para que todos la miraran y dijeran, Scioli. Y votaban a Scioli. Scioli. ¿Ves? Eso también me gusta. Con H, Scioli. Te dan un café mate, sí. café mate, y uno dice, faltan las masas. Ahí, claro. Ahí lo raro. Y los votos iban para claro. No, y agarraba y empezaba a decir una mina, empezaba a gritar. Pero al final siempre está sucia. Pará, al final siempre está sucia, al final nunca qué, al final nunca la baña. Y ahí te inducía. Decime uno. No. Decime de Liliana Carrió, decime uno de Liliana Carrió. ¿Tenés con Carrió? No. Sí, tenés. Lo que quería hacer, un trabajo que había hecho como sugerencia el colegio de sociología, era cambiar la estructura física de la mesa. ¿Cómo? Para que, como nunca se va a poder organizar, que sería muy interesante lo que tú sí. dices, Johnny. Gracias. De Johnny. Poder sacar horarios. Sí, turnos. Va a ser muy difícil, va a ser muy complejo. Muy pero complejo. Diego Torres, busca algo de Diego Torres. ¿Puedo terminar la idea? Sí, por favor. Te agradezco tanto. Pero hacerlo como si fuera la barra del bar, en donde la gente se va a relajar. ¿La cola? La mesa, una gran barra sí. por cada mesa. La gente se va apoyando. Es cierto. Va charlando. ¿Acaso como eran las mesas son unisexes? Televisores con carrera de caballo. Hablar con la muchacha sí, que la está Ferrere. Delante de uno con el señor, sí. gente que está sola, gente que busca pareja. Podría haber sido muy lindo, pero no se aceptó. Y un bingo con los números de votante, tipo aquella sorteo. Número de orden 274. Sorteo, sí. Dígame cuál es. 274. Escúchame, otra cosa que por ahí se podría incorporar a esa fila sería este pagos con este de impuestos. Que vos cuando vayas lleves tus impuestos y por haber votado como recompensa, y eso va a venir mucha más gente que vaya a votar. Tenés un descuento. Te eximan del impuesto. Por ejemplo, en el momento del tipo que quiere que ganes, elige él. Entonces te dice, bueno, yo como, digamos, no digamos un nombre real, digamos Sergio Massa, ponele. Dice Sergio Massa, si vos me votás a mí, vos no pagás gas durante 18 meses. Me ocupo yo. Otro, ponele, no sé, un nombre cualquiera, te digo. Sergio Scioli, el hermano de Scioli. Yo no vas a pagar electricidad durante 24 meses. Y vos decís, epa, lo voto. O sea, cosas que nos den beneficio realmente. Pero factible. Inmediato, que ahí, lo palpe, al toque, ¿me entendés? Al toque. Tenés crédito en el celular. Claro, o vos votame a mí y mañana tenés 6 changos del supermercado llenos a la puerta de tu casa. Sí, o 4 entradas para ganar a Argentina. Mandame primero los changos. Mandame primero los changos y después te voto. Sí. Y te manda 4 changos del Salta que igual te hoy por hoy, a dormir. En la primera elección te mandan eso. Sí. Pero en la segunda ya te mandan un 3x2 sí. en producto de limpieza. Y vos sí. decís, ¿qué carajo es 3x2? Claro. Digo, ¿qué tengo que llevar 6? ¿Cuánto es? Sí, claro. En realidad es un premio que es inutilizable. Como en los supermercados donde te dicen, ah, paga uno y lleva 2 de una claro. porquería que nadie quiere comprar. Claro. O sea, no uso una en un año, voy sí. a usar 2. La otra vez fui, y con fecha de vencimiento. La otra vez fui y me dices... Sí. Te ganaste unos palos y una tabla de esquí. Si no, ¿dónde hay nieve? Acá en La Matanza no hay nieve. ¿A dónde cree que vaya a andar con un palo de esquí? O sea, ¿qué premio es ese? Ah, en definitiva, son lindo cosas... que salga la indignación también sí. del ciudadano. Que queremos mejorar para las ciudadano. Próximas elecciones. Las próximas presidenciales, la Copa Derramada sí. ha prometido sí. que vamos a hacer todo lo posible... Una, para que yo sea candidato, sí. directo, así, no, eso es imposible. Sin paso, sin puente. Eso es imposible. De hecho, con una semana de campaña. Sí. Y la otra cosa es que estamos prometiendo que todos los candidatos van a ser al azar. Claro. O sea, así, por sorteo. Por sorteo, vos un día, hoy se sortea como se sorteaba la colimba en una época, hoy se sortea presidente. Y te toca un número de documento. A cualquiera. Están todos los números de documento, está el padrón electoral entero. Y uno ese día va a tener que estar encerrado en casa preparando un poquito lo que va a ser la campaña. Eso es democracia. No la campaña, sino lo que va a ser la acción de gobierno. Ejecutar, John. Porque al otro día tenés que asumir. Acá no te dan un tiempo? Mes. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Presidente, sí. 2 meses. 3 meses. A largo plazo hay que pensar. ¿Vos harías algo para dejar, para que dijeran para la posteridad que lo hiciste? ¿O tratarías de llevarte lo que más puedas? Decime la verdad, no seas Gil. Tu primer medio de gobierno. Decime la verdad. O tu corrupto. Gran, tu gran medio. Corrupto. ¿Cómo te van a recordar? Corrupto, decime la verdad. Corrupto. Como Sting, ese demagogo. Gay. No sé si estoy en condiciones de contestar frente a esta intimidación. Bueno, anda a bailar Soy Match. A ver cómo te trata. Pero como soy, sé que estoy, sé que estoy acá. Porque me calienta aquel que le baja la presión. Está cocorito. No, yo haría una promesa... No que sea imposible, pero que sea de muy largo trayecto y alcance. ¿Por ejemplo? Algo que lleve varias presidencias, no mías, sino de muchos, para llegar a concretarse definitivamente. Qué claro, jodido. Un puente que una la boca con Luján. Para que uno pueda seguir proyectándolo y decir, pero ¿cómo todavía no vino? Es que el proyecto es muy importante. Claro. Es uno de los proyectos más importantes. Lo inició tal, dice. Claro. Abajo, en el zócalo. Sí. Y, y se ve pasar un en el mármol aparece. Y se ve como un pedazo de cemento, como una casa. Es. Claro, Michel, es una linda expectativa para la gente. Esto será, no es, pero seguramente será. Y aparte es una enseñanza. Yo ¿no? lo primero que hago, si sos presidente por 2 meses, hablamos. Sí, 2 meses. Tengo 2 meses, entonces tengo que aprovechar todo lo que hizo el otro. Voy, lo termino y le cambio el nombre. Termino lo que empezó el otro y le cambio el nombre. Le termino el puente. Sí. Y le pongo Puente Johnny. Johnny. Igual hay que morirse, no sé cuántos años pasan para que te pongan el nombre de algo. No, yo le pongo. Al toque. Sí, al toque. Sí, sí, sí. Soy como los estadios de fútbol nuevos. Johnny Brazo Largo. Gente del Loco Bielsa está. Yo si fuera presidente. Johnny Brazo Largo. Yo si fuera presidente no haría nada. Le cambio el nombre. Lo pinto al puente. Mismo, al mismo. Y le cambio el nombre. Dice, pero este viejo no lo hizo él. No importa. Estaba yo. Yo si fuera presidente, la primera medida que tomaría sería. ¿Serías presidenta? Sí. Primero es una noticia. Sí, sí. Me gustaría pensar como una presidenta, porque en realidad es diferente la mujer en el pensamiento. Basta. No, pero bueno lo que te digo. Listo, sí. Lo que va a ser como presidenta yo, viste que te habla en tercera persona. Se parece más a un Siuk, sí. Traducido de una película americana, ¿no? Sí. Presidenta yo. Dele, dele que está el tema. Sería no hacer nada hasta el último día de mi mandato. ¿Sabes para qué? Para que me digan que soy una conchuda. Pero con razón. No, pero que todos los que me conocen sepan que no lo soy. Pero para eso sería presidenta nada más, para que me digan conchuda. ¿Eh? No hiciste nada, para contestar. Reafirmé a la familia y a los amigos que no soy ninguna conchuda. Le reafirmé. Usted tiene que defender. No me defienden. A mí me importa mi círculo íntimo. Que en la última cadena nacional se baja la bragueta. Hasta el próximo martes vamos a estar de 19 a 21. Volvemos después de los cortes de luz, después de el interés de censura de estos nuevos gobiernos que están queriendo asumir. Suena Penélope para que el fin de semana empecémoslo a vivir de otra manera. Que salga el sol para todos, que estemos con una sonrisa, con un dejo de melancolía, sí. Muy lindo. Una loca que espera uno que no va a venir nunca. Me encanta, Quiero ver dónde está. Ahí está. Meneando el abanico. Coro. Dicen que el pueblo que un caminante paró. No está la versión de Serrat, que es la que conocemos nosotros. Una tarde de primavera. Como hoy, como mañana. Adiós, adiós, amor mío, no me llores, volveré. Coma. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré. Por ti, pobre infeliz, se paró su reloj infantil, una tarde promisa de abril, cuando se fue su amante, Ricardo Sandro Montaner. Huerto hasta la última flor, hasta. No hay ni un sauce en la calle mayor. La próxima vez. Para Penélope. Reflexionen en su casa. Si está esa fuerza. Lo que quieren es tener a Penélope o tener a Pierre, no doy una. Gobernándonos. En la operación estuvo el señor Sting, nos acompañó Michelle Torino, Néstor Alcuete hizo la columna número 2, vino el eclesiástico Padre Manfloro y también Marcelo Carlos el de ayer. Mi Mi nombre es Johnny W. El nombre de la canción Penélope. A mi izquierda Arrabal Amargo. A mi espalda la calle Solí. Uno tras otro los dos ve pasar. Mira sus caras, les oye hablar. Para ella son muñecas.